para colorear y una careta de los distintos personajes para recortar. Lanzamiento imperdible. El martes 22 de enero, la primera entrega más un álbum de figuritas de regalo con el cupón del diario más solo 5 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Verano 2013. Arena Beach presenta Basement Live. Choque Urbano. My God. DJ Paul. Viernes 25 de enero, 15 horas. Arena Sunset Live. Basement. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea for Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea for Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires. Metro 95.1. Radio Oficial. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Cuando todo se repite. Basta de verano. Solo por Metro. Que tenía de pelearme con Julieta Pink porque no se escucha el avión y demás. Las ganas que tenía de entrar y mandar mensaje, pero no mandé mensaje. ¿Ayer? Para decirte que eras una cara dura. ¿Por qué? Una careta. ¿Por qué? Ay, sí, mucho más lindo ir en auto 24 ¿sí? horas en la ruta que tomar un avión de 2 horas. Joder. Sí, 24 horas en la ruta con riesgo de muerte, mucho mejor que 2 horas tranquilas. Escuchaste arriba. Muy malo. Lo leíste en Clarín. Dale, dale. Conversaciones en una. Arranca diciendo. A distancia de 400 kilómetros. Sí. Prefiero el auto que el avión. Más de 400 kilómetros, prefiero el avión. Bueno, 404. Eso fue. Me respeta 404. Terminaste detallando escenas donde casi morís pero en la ruta. Pero mutó la transición ahí. Lo que pero yo le pregunté. El gran argumento fue el de Pablo, que siempre que salís a la ruta, 2 o 3 momentos tenés de corazón en la boca, nervios, miedo. Pero ahí mutó la transición a un viaje largo, con ruta doble mano, a Mar del Plata. A Mar del Plata. Que tiene una ruta tan linda y tan separada. Para mí se acabó la discusión cuando dijiste no manejo. Pero soy buena copilota. Bueno, listo. Entonces, si me hubiera mandado un mensaje, nos hubiéramos peleado por Twitter. No. Yo para manejar, manejar 5 horas o estar un 40 metros arriba de un avión. ¿Por qué no manejo? Si pudiera, iría en avioneta al Tigre, a Pilar, a Avellaneda. Si pudiera realmente, preferiría no subirme al auto para sufrir en las autopistas. ¿Qué medio de transporte te comprarías si pudieras hacerlo? Helicóptero. A, helicóptero. B, hidroavión. C, jetpack. ¿Qué jetpack? Garrafas con presión alta que te hacen volar sobre los aires. Me gustaría mucho volar independientemente. Sin pero autonomía de 10 cuadras. Autonomía de, no sé, 2 horas. Sí. Hermoso. Depende de qué velocidad. Puedes ir a 2 horas, 20 kilómetros por hora. Hay uno, ¿lo viste? Uno que vuela con eso, con esa mochila, con una mochila voladora. Sí, lo mostraron a Mauro Viale en su momento cuando era en los 90, que hicieron una perorata todo en el estudio, pero... Sí. Bombero, todo, y entonces, yo saltando llegaba más lejos. Hace un humo, un kilómetro. Bueno, cuando vino Michael Jackson, también decía que iba a volar. Iba a volar. Pero no dejaron traer el. En un Super Bowl no bajó uno. En un Super Bowl no bajó un chabón así con la gente gritando. Me parece que no me acuerdo quién se escondía detrás del. Ah, el conejo Tarantini detrás de un escenario, tapándose los oídos como quien tira un petardo, miraba atónito esto que sucedía. Hermoso momento. Igual imagínate tenés, no sé, nitrofronfola en la espalda. Y estás pasando por un barrio de gente jodona con aire comprimido. No. De hecho, sos un blanco divertido. La Serenísima. Lo dejaron de pasar porque le daban unos tiros. No me digas. Lo quedaban todo el fuselaje. Sí, le tiraron. Y dispararon como loco. Ojo, en Zeppelin me gustaría. Y en globo, ¿a dónde leí que se hacían viajes en globo? Acá se hacen, ¿eh? Yo estuve a punto de, en otro país, de dar una vuelta en globo. En Croacia. Y cuando no fue en Croacia, y estaba todo bien, lo iba a hacer así. Cuando estás al lado del globo, te das cuenta que es una cáscara. Es un canasto de mimbre, al que te subís, ¿eh? Sí. Sos una mierda y dices, bueno, subimos y ponemos donde bajamos. Y aparte, pasan no, ustedes. Me gustaría. Medio me que gustaría. No sé si, hay, si tenés un objetivo fijo, porque depende de los vientos. No, subí. Entonces, por ahí querés ir a puntas para, no sé, Chapalmalal. Si quieren, sí, subir o bajar, pero nada más. Terminaste en Puerto Madre. Por eso me gustan más los dirigibles. Porque su nombre lo indica. Claro. Lo dirigís. Claro. No, el avión es el mejor medio de transporte. No, pero si me van a elegir entre tú o el no sé qué, decía el tema, prefiero el dirigible. Qué linda canción. Es hermoso. Me quedo contigo. Me quedo contigo. Un globo lleno de helio, pero que tiene una propulsión. Claro. Más lento, pero disfruta más del viaje, Matías. Así como Matías quería participar de la transición, hoy me moría de ganas de contarles mientras escuchaba hablar. ¿Fidelidad? Que yo, no, yo una vez, tenía un amigo que estudiaba para ser piloto. Le dije, le pago la nafta y me voy a Uruguay con los fititos con alas. Claro. Tú, sí, tengo un amigo que quiere avioneta. A tu riesgo, ¿no? Sí, mi amigo fue, ¡estás loco! Sí. Pero yo dije, genial, viste que son, de verdad tienen como... la nafta, ¿no? La nafta y un poquito de algún precio, de no, algo. Porque él la tenía que pagar sí o sí para hacer horas. Claro. Pero la nafta, y da vuelta, y de vuelta era como irte claro. Con un buquebus vos solo y con amigos de joda. Recordemos que Pablo se cortaba el pelo en las academias Oli de peluquería, justamente para aprovechar el mismo tema, que era más barato porque estaban aprendiendo. Pero yo sentí que era un genio, dije, claro, le pago la nafta, este pibe hace horas, unas cuantas horas de vuelo. Sí. Tengo un amigo de Vito Castellino que tiene avión y nos invita cuando creo. Qué lindo. ¿Aviones? ¿Un amigo con avión? Yo un amigo con avión. ¿Y este aquí para ¿Eh? Y vamos. ¿Cómo confías, ¿Por qué no? Porque si estaba aprendiendo tu amigo, no, ¿ibas a subir? Muchas veces subí con él aprendiendo una de esas, volar en eso hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Sí, no, igual de todas maneras, una cosa es que le hacen mil pruebas antes de dar el registro, pruebas como le apagan el motor, claro, pero él iba a viajar en cualquier lado. Hay una que me contó que es genial, que te hacen subir, hasta que no tiene sustentación el avión y cae para atrás. Hay un montón de pruebas lindas. Y yo la de plantar motor y volver a aprenderlo, esa estuve dos o tres veces arriba de ese fitito con alas. ¡Oh, mamá! Se mueve bastante. Muchísimo. ¿Hoy lo harías? Y creo que, como si te dijese, la velocidad de sustentación se llama así. Sí. Es 75, por él. Uh-huh. Es un auto que va rápido y lo estás poniendo en una pista. Ni muy rápido. 130, poné que puesto era 130, 140 kilómetros por hora, ahí empieza a perder. Uh-huh. Pero anda a 150, digamos, es un auto que anda muy rápido. Pero nada más que vuelas. La diferencia entre eso y un avión comercial, lo charlamos con Diego el otro día también, sí, es que si se plantan los motores en cualquier lodo, es más fácil que no pase nada en un avión eso, porque un avión comercial cae mucho más de lo que planea hacia adelante y esto planea mucho más de lo que caen hacia abajo. Entonces es más fácil hacerlos aterrizar. No, o sea, caes pero más lejos, te dice. Claro, terminas cayendo. Se extiende la agonía. Tenés más tiempo para rezar. Más tiempo para elegir dónde aterrizar y lo puedes aterrizar más. Claro. Muchas veces soñé que aterrizaba un avión, que iba andando, ponele, por la Panamericana. ¿Con el avión? Que aterrizaba un avión adelante. No, que el avión iba por ahí, ¿entendés? Que yo viajaba ahí, que el avión iba por la tierra. Técnicamente puede bajar en la Panamericana si no es muy grande. Tengo dos amigos que venían de un boliche y vieron la Virgen María en la Panamericana. Y la vieron a lo lejos, y la Virgen empezó a sacar fotos, Marianito uno de ellos, Leo le manda abrazos. En todas las anécdotas. En todas. No sé quién es, pero está en todas las anécdotas. Es la Virgen, empieza a sacar fotos, es la Virgen, y resulta que era... Ellos iban por la Pan y por la colectora, que es un poco más alta, y hubo un F-100 con una Virgen. Yo vi la foto y hace un amanecer con la Virgen a lo lejos, era genial. Yo estaba convencido. Era real. Estaban viendo la Virgen. Y la vio. Y la estaban llevando en una especie de. La foto venía después de un boliche, ¿no? Estábamos viendo. Era una señal. Qué lindo. Mira, una aparición. Hablando de medios de transporte. ¿Y los medios acuáticos? No te hago muy del barco, la lancha sí, no me gustaría la lancha colectiva, el buquebús, el crucero no, buquebús sí, el crucero corto tramo, pero a Colonia una hora sí o tres, pero bueno, después no, eso es para por Europa y demás, dormir, no, ir a comer, el crucero, el crucero no, Costa Cruceros no, Badabordo no. ¿Y no. En lancha has viajado, Julieta? En lancha sí, me gusta mucho. ¿De dónde a dónde viajaste? Por el Delta. Ah, bueno. Y también en el lago Nahuel Huapi. Pero como medio de transporte, para mí uno cree que queda cerca y estás a 18.000 horas. Total. No llega. Cruzamos a Colonia, es un toque. Sí. Si en avión son 10 minutos, ¿no? Una vez volví en de... auto 40 horas, que son 10 Carmelo, horas. Buenos Aires en lancha. 3-4 horas. No, son creo que una hora y pico. La cachola, en una lancha chiquita. Claro. Y rompió la hélice del motor en el medio de un brazo del Paraná. Y te quedamos primero que anclar, después ir a buscar no sé qué pieza, remando con el bichero, era una cosa de mucho sufrir. Poner que tengas una lancha rápida y querés cruzar a Colonia, llegás con los riñones al costado. Claro, también, se sacude mucho. El impacto. Yo la crucé en velero. Picadito. En velero fui dos veces. ¿Cuánto tardabas? Una vuelta, nos agarró una calmachicha tremenda, estuvimos como cuatro calmachichas, cero viento, cuatro horas clavados en el medio del Río de la Plata. No se movía. No se movía. ¿Y no tiene motorcito? Y está, estaba en una regata, así que si ponía motor, quedamos afuera. Ah, era una regata, ok, ok, ok. Otro que tiene que ver esa anécdota. ¿Por qué hay que llevar a alguien que tiene la otra? Gordo, una regata. ¿Quién llevaba la comida? La otra anécdota de cruce a Colonia. ¿Cuánto tardaste? ¿Cuatro horas quieto? Siete. No, ponés que tres horas quieto, pero siete horas. Y creo que si no llegás, creo que son cuatro o cinco horitas. Poca gana para cinco casa, horas, ¿no? Mucho más rápido de lo que yo creía. ¿Cuatro o cinco horas? ¿Sí? Sí, no es mucho, estoy diciendo. ¿Cómo no? Yo pensé que era mucho más. A Colonia. Sí, sí. Punta del Este son dos días, No, a Colonia. A Colonia. Nadie dijo Punta del Este acá. No sé por qué. Nadie citó Punta del Este. A Colonia yo pensé que eran 12 horas, 14 horas. Pero son 60. ¿Cuánto tenemos hasta aquí? Sí, pero un velero. Sí, no anda muy. Bueno, por eso te digo, 60 kilómetros los haces en 4 horas. Claro, tardás mucho. Más despacito, esa cosa, uy, mira cuánto vamos y un chabón corriendo al lado tuyo te gana grosso. Te gana, sí, sí, no pueden correr arriba del agua, salvo que seas Chris Angel. A mí no me gusta. Hay muchas parrillas de velero que caen al agua. La mayoría de las parrillas, que es una parrillita fuera de borda que le engancha, sí, la mitad de la parrilla se te va al agua. Sí. El 40% de las veces. Sí. Y es una de esas son. Prefiero perder un hijo que caer a la parrilla. Sí, sí. Me da mucho vértigo ver cómo está de costado completamente, y ahí está la tripulación. Cuando el velero se pone completamente de costado. Sí. Ah, cuando se sientan todos en la otra punta. Totalmente, no. Se te vuelca el fernet, Juli. Se no te vuelca el fernet. Por eso seguimos con el avión como el mejor medio de transporte. Dale. Las piernas humanas. No sé. No se puede tirar las piernas. Tren de primera línea, tiro yo. Sí. No tomé nunca el alta velocidad y eso. Pero yo te tomé. Tren bueno, sí. Está espectacular, ¿no? El asiento se reclina. Sí, señor. ¿Vas a 350 kilómetros por hora? No, 300. Sí. Te traen el periódico, te traen medialunas, ¿no? No, podés caminar. Corazón. Para un ansioso, poder caminar. Sí, eso es genial. Llevas la valija con vos, no tenés que esperar después la calecita. Yo hice las dos veces que fui a una de las dos. Fui tres veces. Sí, llevar el equipaje con vos y poder ir a el restaurante del tren, ¿no? Sí. Está buenísimo. Yo creo que por eso es más caro también el tren en Europa que el aéreo. Claro. El aéreo tenés que ver en qué aeropuerto te deja. El tren te deja en el centro de la ciudad. Sí. Exacto. Y sale a la hora que te dice y llegas 3 minutos antes. 20 minutos recomiendan. 20. Pero 20 minutos antes está en el centro y llevas la maleta con vos. Chao, te fuiste. Y el otro es una hora antes, está lejos y la valija la despachan. Tiene límite de peso. Y límite de peso. No tiene contra. No, el que llevas. Ah, ok. Si viajás, perdón, en aerolínea barata, podés terminar en, ¿cómo se llama? ¿En qué aeropuerto viajaste? En Quinto aeropuerto. A 600 kilómetros de Roma. Pero así 20 de la mañana sale el avión, ¿eh? Ok. Sí. Eso también, las aerolíneas baratas tienen el... Y la gaseosa te la cobran 10 euros, ponele. Anoche soñé que Juan me convence a mí y para que nos cortemos las manos. ¡No! Me acordé ahora. ¿Desde dónde? Desde acá, la muñeca. ¿Y por qué te convence? Porque era necesario, porque ya estaba cansado de cosas, Juan. No sé qué cosa, se está cansado y era un momento de cortarse. Pero le decía, Juan, las dos, le digo, bueno, vamos a hacerlo. Y él se corta las dos, que se las corto yo. ¡No! ¿Y él ya no te puede cortar a vos? ¿Cómo le cortas las manos? ¿Tiene manos? ¿Te acordás? Con un cuchillo. Con un cuchillo le cortas las manos. Y yo decía, pero Juan va a sangrar. Y se lo cauterizaba. Ay. Con, ¿viste lo de los panqueques, los redondos? Sí. ¿Los quemadores? Sí. Y yo cuando digo, después digo, me bajo de esta porque... Lo vi a leer un libro y le cambiaba la azúcar con la frente. No, enséñame. No se pasa nada, sí. Y me bajo. Y Juan se enojaba. ¿Y cómo se enojaba? Te podés enojar. ¿Cómo se enojaba? Igual éramos amigos, Juan, y eso era importante. Pero no me digas que te bajas. Me bajo. Y era buenísimo lo Juan cambiando la azúcar con la frente. Me cortaron las manos. Mira, y encima con las grampas en la cabeza. Está engrampado todavía. Igual, y después me acordé. Su médico, quiero hacer una denuncia. ¿Qué? Cabeció dos centros en el juego. Pero de con la centros. Frente. No se ha vigilado. Es una denuncia. Cabecea con la frente. Bueno, tenía buenos centros también. Con la frente vale. Con la frente vale. Con la mollera ahí se le salta la grampa. Y aparte puede pinchar la pelota. Entonces yo a la conclusión que Tommy Drueta no podría ser engrampado porque él la peina siempre. Sí. Claro. Así es, peinador. Es peinador. Le pica los ganchos desde el cabezazo. Qué feo. Y muy cara la antitetánica, me reveló un dato que no 250 tenía. ¿250 pesos? No conviene cortar. No, 250 pesos cada dosis, y son tres. ¿Eh? ¿Por qué? Pero ah, sí. Me encanta exagerar a mí, ¿qué, no? No, no, sí, estaba buenísimo sí. Si era así. 250 mangos. En un mes 200. Bueno, no digas no, entonces es bastante. La tercera, te hubiera picado todas después, porque baja, se nota que baja el precio. Claro, en como un año choripán. Es la última. Pero perdón, la obra social no te lo cubre eso. Sí. Sí. 400 si no tenés obra social. Para mí es mentira. Para, mí es mentira. Le sale a todos 50 y te hacen la tacaneta a la obra social para que te sientas bien. Como cuando y nadie lo dice. Nadie lo dice. Puedes decir que la obra social es como las ofertas de shopping, que sí. Ya no sabes cuál es el precio. Sí. 60% de descuento. Pero ahí está sí, cagando. 42% me en el segundo elemento. Me estás cagando ahora. Te llevas dos y el segundo va con 42 de descuento. No sé calcular eso. Me conviene. El segundo detergente de 6 litros. Pará, no quiero. No quiero. Bueno, tiene un stock muy grande de detergente de 6 litros. Claro. Lo tienen que sacar de encima. ¿Vos sos los que hacen oferta de supermercado? Sí, y te voy a hacer una en cualquier momento. Pero ahora no, nos vamos a ir con nuestros libritos, muy contentos. Sí, muy contentos. Y nos encontraremos mañana, porque ahora arranca Metro 80. Sí. Y basta, se despide. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Ah, hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien y que sea martes, tan martes. Hoy todo el tiempo es martes. El tiempo es metro y medio. Hola, pero muy buenas tardes. Ahora parezco que... Ahora, hola. ¿Cómo le va? ¿A mí me saludás? No, es el lugar tipo los payasos para que contesten del otro lado. Bueno, es como la televisión de los niños, viste, que te hagan a responderle, porque está como el otro agente especial que dice, ¿cuántos dedos tengo acá? Y hace la pausa para que respondan, pero mi hijo lo mira como diciendo... Claro, ayer tuvimos clínica de animador infantil, que vino nuestro amigo Diego, que lo pueden ver en el blog, en metroymedio.metro951.com. Cuando a veces en el zapping te encontrás... con personajes que quieren hacer reír a los niños o entretener a los niños. Sin niños, el contexto es raro. Porque es gente grande, ahí ves, se cae toda la magia. Como ver el chavo y decir, es un tipo grande, llorando. Sí, es un poco... Es un abuelo, bueno, en realidad. Hace un tiempo estaban, no me puedo acordar el nombre, de un... En Jonathan. Disney, no, en Disney era un cuarteto, un quinteto. De señores con viabazo. Los Wiggles, creo que se llamaban. ¿Uno con mameluco? No, esos son los imaginadores. Sí. Que no van. Que también hay un chino que es un... No, no hay chino ahí. ¿No hay un chino? ¿El de los mamelucos azules? Sí. No, en los imaginadores no hay chino. ¿Pero no hay un asiático? No, no. Te digo chino, pero un... No, hay uno con cara de texano, hay uno con cara de plomo de banda heavy, hay uno con cara de Andy Roddick. Uh-huh. Y hay uno con cara de... No, de estudiante universitario. Uh-huh. Entonces me equivoqué. No hay chino. Hay una... Y la chica, pues, es que tenga un poco de cara asiática. Le dan poca bola a la chica. Yo le daría mucha bola. Sí. No. No, estaban en los Wiggles. Wiggles. Sí, Wiggles y Aprende, que eran todos con ritmo y cantaban como canciones clásicos con, no sé, bueno, era mucho croma, sí. ¿No? Y los señores ponían que tenían un promedio de, arrancaban en 52. ¡Hala! Y yo creo que había alguno que ya estaba bastante pasadito los 60. No, sí. Tanto no, pero entre 50 y 60 tenían todos. Tipo Facha Marteles. Claro, que estaban geniales. Pero para estar en un programa infantil, había dos que se enviababan grosso el valero, pero con aerosol de la ferretería se daban, porque, ¿viste? Cuando decís, ese pelirrojo no es natural. Pero con todos los filtros que pasan los canales de niños, ¿no? Sí. Que me imagino tendrán un casting, que sobre chequean todos los guiones, que nada es al azar, Luciana. No pueden elegir de gente con pelo, con el pelo que quieren, con el tono de pelo que quieren. No, yo entiendo que testean, funciona genial con los chicos. Era muy pro todo, digamos, sí. Estaba hecho, no estaba mal hecho. Pasa que en una parte me acuerdo que hay uno que cantaba y a uno de estos señores, ya grandes, uh-huh. Le tocaba tocar un poco la guitarra y entonó una canción sentado en una luna. Sí. ¿No? En llena. En una luna cuarto creciente, uh-huh. Cosa que en la curvatura podía apoyar la cola y estar sentado y cantaba, como los que vieron Twisty Melancólico cuando bajaba tocando champagne la guitarra, en una luna así. Vos, digamos, cuando bajaba con la guitarra. Yo con la guitarra, yo mejorado, desmejorado. Y estaba este señor y te das cuenta que estaba haciendo una fuerza porque uh-huh. No tenía la agilidad de los 20. Sentado te das cuenta que estaba excedido de peso el Wiggle. Y que no estaba entregando todo su peso a la luna, se estaba sentando como con carpa. Para quedar bien, claro. Estaba como cuidando su figura. Y en el medio, y ponía una cara de qué linda es esta melodía. Pero decía, tenés miedo a matarte, claro. No me jodas. Hay incomodidad en tu rostro. No me jodas. Que los chicos la olfateen esa incomodidad. Sí, mucho. Bueno, hablando de olfatean, epa, cuidado, Estábamos pensando recién en Prepro. A raíz de, bueno, yo hablo mucho durante el día y cuando llego acá también hablo mucho. Hoy estaba revisando cajones, buscando bolsas y cosas, y dijimos, ¿cuántas cosas que tenemos que no tiramos? Sí, montones. Muchas cosas que creemos que vamos a necesitar en otro momento, muchas cosas que vamos acumulando porque decimos, bueno, ya sé que no lo necesito, pero lo tiro otro día, ahora no tengo tiempo. Y te das cuenta cuando te mudás, sobre todo. Cuando estás embalando. Sí. Que decís, sí. ¿Por qué junté tanto? Que es la frase que todos decimos. Y si te mudás a un lugar más grande, estás contento, contenta, porque tenés mucho placar. Yo ya estoy pensando que el día que me mude de este departamento va a ser mucho más grave. Sí, más espacio es más porquería. Es más porquería. Entonces queremos inaugurar como un servicio que un poco es para los oyentes y otro poco es para nosotros también. Uh-huh. Para ayudarnos entre todos a tirar. Me gusta. Sí, es lo que más necesitamos. Es lo que más necesitamos. Entonces, a la mujer por ahí le cuesta más desprenderse. El hombre es más tirador. Yo en la mayoría de las cosas te diría que sí. Uh-huh. Ahora, en huevadas de taller, de ¿cómo sería? De lugar de herramientas. Sí. Yo tengo, por ejemplo, abrazaderas que no voy a usar nunca en mi vida, pero no las tiro. No las tiras. De eso, depende del rubro, entonces. Y me imagino, o remeras. Me cuesta un huevo tirar remeras. Me viene doblemente genial la movida solidaria que hacen los chicos de Perro de la Calle, no solo por lo que significa y por uh-huh. todo lo obvio, sino porque digo, es como el empujón que necesito para decirte, loco, estas remeras que son, no son tres, son un montón, no las usás ni las vas no a volver a usar. No las usás. No, entonces la primera propuesta sería, ¿dónde solemos juntar más porquería? Para mí elijamos entre... Sí. ¿El cajón de la mesa de luz? Mucha inutilidad. ¿Sabes qué es ahí? Perdón. No, dale. Recuerdo fofo. ¿Recuerdo fofo? Claro, vos tenés, imaginemos, la pulsera de la nona que te quedó. Es un recuerdo que lo atesorás. Uh-huh. Ahora, en ese cajón, recuerdos fofos. Lapicera de la primaria. Tengo uno, pero tengo miedo que me juzgues. No, dale, recuerdo fofo. No, te voy a decir qué tengo. Dale. Cierro los ojos y pienso en el cajón de mi mesa de luz. Por favor. No abre fácil. Porque hay una revista limonada trabando ese cajón. Sí. Que siempre, yo ya sé que está, entonces abro un poquito el cajón con mis dedos bajo. Perfecto. La revista. Sí. Y la levanto, no la saco, la levanto y busco lo que tiene que haber abajo. Globulitos viejos de homeopatía. Se frasquitos. Tiran. No, porque a veces el homeópata te dice, guarda todo. Por si en algún momento necesitas alguna cosa. Es no vidrio, sé. Es reciclable. Listo. Bueno, hoy algunos frasquitos. Se va. No, voy al último, el polémico lo voy a decir al final, ¿eh? Tengo la libreta de casamiento, tengo un par de anillitos, Giladas. ¿Tengo? ¿Anillitos que usás? No. Se tiran. Se regalan. Tengo no sé qué es hacer un anillo. Pastillas de Fuji. Que por si no tengo en algún momento, me quedo sin, las mojo y las reciclo. ¿Cómo me estás jodiendo? Bueno, pero no es que, ahora me acuerdo que están, no es que las guardo a propósito. Para, están ahí. Acabo de escuchar que vos mojás pastillas de Fuji y las metés en un aparato eléctrico. Sí. Que agua y electricidad no van de la mano, nunca fueron de la mano, nunca van a ir de la mano. Revive el veneno, un poquito. Es como cuando frotabas una pila contra la pared para que ande un poco más el Walkman. Pero es como... Pablo, ¿no tenés ese dato? Que venís del industrial. No, pero es una pastilla de Fuji, tirala a la basura. La tiro a la basura. Otra. Si yo no tengo más, antes que bajar a una farmacia no de ciudad... Moja. Es como secar yerba. Vos me estás diciendo eso. Pero es un placebo mental. Yo creo que no me van a picar los mosquitos si eso está prendido antes que nada. El mosquito ve la luz prendida y dice, ah, acá no vengo. ¿Me estás jodiendo? Bueno, tengo entre todas las quiladas... Sí. Perdón, o sea que están sueltas esas, te están envenenando tan sueltas, todo. Sí, están sueltas. ¿Eso tiene veneno? No, y supongo que ya está... Si no lo mojás, no se activan. ¿Vos me decís que los globulitos están juntos con pastillas? Está cerrado de veneno. El frasco de globulitos. ¿Y que no tocas con los dedos ese frasco? No, porque son viejos, no los uso. No los tiro. No, los no, uso. No. Bueno, tengo una bolsita... Sí. Que en el casamiento, mi casamiento, cuando sacudí la ropa del civil, sí, se cayó mucho arroz. ¿Y guardaste ese arroz? Lo junté y lo tengo en la mesita y está en la mesa de luz. Criticarte estaría muy mal. Para mí te es que tirarlo al carajo, pero criticarte amarillo estaría está muy mal. Está amarillo el arrocito. Sí, claro, como está el amor. Como... Te está es una metáfora. ¿Vos decís que lo tiré? Y para mí la comezón de los 7 años es porque a los 7 años el arroz no se puede hervir. La pareja se la comen los gorgojos, podemos decir, esa sería sí, una metáfora. Sí. Bueno, el cajón de la mesa de luz, y si no te doy la opción del último cajón de la mesa de la cocina. Y la bolsita es el que tiene. Arroz. El arroz del matrimonio. Igual, Luis no sabe que lo tengo, ¿eh? Estoy seguro. Yo lo guardé. Perdón, Luis tampoco sabe que tenés todo eso con veneno de pastillas que estás esperando sí, mojar para reutilizar. No, pero digo, en algún momento me van a salvar estas, digo yo. Yo de... quiero repetirlo. Julieta, vos tenés pastillas de... Fuji. Ya usadas. Sí, de una noche, ponele. Sueltas. Sí. Que si las mojas reactiva el veneno. Reactiva un poquito, sí. Pero no las guardé a propósito. A veces, si voy a tirar... Tremendo. Bueno, sí, un poco la guardé a propósito. 4017267. Ahora quiero escucharte a vos, porque debes ser bagallero también ahí. Uf. ¿Hola? Hola, Juli. Hola, ¿cómo te llamas? Te amo, Gisela. Hola, te amo, Gise. Ay, te amo, Juli. ¿Cómo andás? Somos todas serias hoy. ¿Cómo todo andás? Bien, ¿bien? Acá estamos. Volviendo al trabajo. ¿Y qué dicen que volvés? Vuelvo en el auto con mi novio. Él maneja. Trabajamos juntos. Esa es otra apertura. Esa es sí, otra no, apertura. Está bien. Igual te llamo porque, bueno, el tema que estaban hablando me motivó justamente por una tipo pelea el fin de semana de por qué no tirás los apuntes de la facultad, eso no lo vas a ver nunca. A ver, te quiero ver, volver a ver en 50 años, a ver si los usaste. ¿Viste? Perdón. ¿Los apuntes son tuyos o de él? No, son míos. Claro. La acumuladora soy yo. No, claro, no. Sos acumuladora. Pero los apuntes, dentro de todo. No, dentro de nada. Pero es que te van a servir. ¿A, te ¿a van quién? A servir. ¿Cuándo? Si yo me pongo no, a pensar, ¿sí? Me recibí en 2003 todos los apuntes que tengo del COSAL. No los toqué nunca más. ¿Qué dice un apunte del COSAL? Fotocopia de historia del arte. ¿Qué dice? De semiótica, de lo que quieras. Mirá, claro. El tema, hay un agravante. El tema es que él tiene que estar contento, porque solamente son los apuntes de un posgrado que vine a hacer acá. Claro. No son los de la carrera de grado. ¿Te imaginas que la de carrera de grado es pilones y pilones de cuadernos, fotocopias? ¿Qué decís, perdón, fuego? La pregunta es, ¿todo eso está en libros, correctamente encuadernados, correctamente redactados? Más o menos, hay libros, hay fotocopias, hay... No, apuntes, no, digo, toda la información que vos tenés en apuntes está en libros, ni hablar de Wikipedia y todo internet. Sí. ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo, Gise! ¡No puedo tirar! Tíralo, esto es un servicio, Gise, queremos dale, empujar dale a que tiremos todo eso que no usamos. Es por nuestro bien, la próxima mudanza, la pareja, todo te lo va a agradecer. Sí, vamos a hacer el esfuerzo. ¿La amás a Julieta? Prometo tratar de tirar algo. ¿La amás a Julieta? La amo, Juli. Te amo, Juli. Entonces, tenés hasta las 9 de la noche para tirar eso. Gise, después graba. Llama al 4010-7272 y nos decís que tiraste todo. ¿Nos dejás un mensaje? Bueno, voy a intentarlo, chicos. Me quedo tranquilo. Confío en vos, ¿eh? Dale, Juli. Beso, Gise. Beso, Juli. ¡Chao! ¡Qué divina! Alguien que esté en la casa en este momento, me gustaría que nos llame y que juntos vayamos hacia ese cajón. Puede ser hoy. ¿Mesa de luz? Sí. ¿O último cajón de la alacena? Pablo, ¿a cuál querés recurrir vos? Primero, me gustaría que, ni bien vuelva de sus vacaciones, sí, Sebastián Wanreich. Sí. Hablemos de este tema con respecto a sus banderines. Después. Ah, después. Cuando venga de sus vacaciones. Sí. Y se reintegre el 28 o 29, habíamos quedado. Sí, ni hablar cuando se siente Reich en esta mesa. Que de banderines y latas tiene un rato largo. Sí, tiene un rato largo. Bucarachaland. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Sergio de la Paternal. ¿Todo bien, Sergio? Todo bárbaro. ¿Te pegó esta apertura? ¿Estás en eso? ¿Sos un juntamugre? Me vuelve loco. Claro. Bueno, te cuento lo que no tiro. Sí. Todas las tarjetas de los velorios que fui. ¿Tarjeta de velorio? No sabía que había. Claro, había, viste que hay en los velorios que vos vas, hay una, como una, como una torrecita que tiene las tarjetas de velorio, de la cochería y de quién es el que se murió. ¿Y para qué la agarras? Sí, pero las agarro de pelotudo. Bueno, perdóname. Está bien. Y bueno, entonces la voy metiendo en la mesita de luz. Bueno, fui al velorio de tal, de un amigo, del tío de un amigo. Tírala ya. No, por Dios. Tírala. ¿Para qué la querés? Y bueno, las tengo ahí. Y por ejemplo, de vez en cuando las voy mirando y las voy mostrando. Mirá, yo fui al velorio de este, fui al velorio de este, fui al velorio de este. No, eso, tíralo ya. ¿Por qué? Tíralo ya. Escuchá. Ahí está. Te lo dice Sas. Tirá todas las tarjetas, ya está, no sirve para nada. ¿Y entonces para qué las ponen? Y pero eso se tiene que... Cuando no las agarren más, no las van a poner más porque van a decir es un gasto en vano. Totalmente. ¿Se acordó de los velorios que fuiste? Mirá, acá se murió tal persona. Sí, es el tío de un amigo, sí, es el padre de un amigo. Pero no es para recordar un velorio, recordar a la persona, no el día que estuvo ahí encajonado. Igual, tenés razón. Bueno, ¡tíralo! ¡Tíralo! Prometenos que lo vas a hacer, ¡tíralo! Y me vacío el cajón de la mesita de luz. Sí, dale, sí. Vacíalo. ¡Tíralo! ¡Tíralo! Gracias, viejo. Un beso grande. Chao, un beso grande. Chao. ¿Qué tenés vos, Pablo? En la mesa de luz, sí. Cosas que recuerdo, la mayoría sí. No recuerdo. Inventario. Por lo menos 3 relojes que no sirven más por distintas razones. Y no usas reloj aparte. Y te iba a decir que por lo menos 3 relojes que andan perfectamente. Sí. Y que no uso. Uno, al que quiero mucho, lo uso cuando me voy a un casamiento, ponele. Que queda bien, es de tipo... No sé, me parece que es como una coquetería que no, igual no lo miro nunca porque no estoy acostumbrado. Sí. Seguro de eso. Tengo papeles que no sé de qué son, pero me pasa lo mismo que con tu revista, que hay que apretarlos para abrir. Sí. El cajón. ¿Cómo traban los cajones? Sí, tengo... tengo muchas... ¿sabes que tengo 2 rulemanes? ¿En el cajón? En el cajón. Son maravillosos. ¿Pero qué? ¿Vos te dejas tranquilo que estén? Tíralo, Pablo. Sí. Tíralo. Hoy es el día. Tíralos. Sí. Tiene un oyente que esté en la casa, que pueda ir con nosotros, que tenga el teléfono inalámbrico. Uh-huh. Que de cable ya deben tener muy poco, ¿no? Sí. No, todavía existen, pero sí, creo que poco. Yo tengo uno de cable. Y que lo ayudemos a tirar, alguien que esté necesitando ese empujoncito. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Mari. ¿Cómo andas, Mari? Muy bien. Justo soy la que está con el teléfono inalámbrico. Perfecto. Estoy en mi casa, en el patio de sentadita, esperando para contarles. Genial. ¿Frente a qué cajón estás? En realidad no necesito decirte el cajón, son varios. Soy ex maestra jardinera. Sí, mira todo por eso. Por lo tanto, guardo todo. Caramba. Porque tira. En algún momento me va a servir. No, es mentira. Mari, te tenés que entregar. No, Pablo. Mari, es mentira. Te tenés que entregar al experimento. Estás en vivo, estás con el teléfono, estás con el cajón, tirá. Bueno, en uno de los cajones. Abrilo. Lo hacemos juntas. Lo que hay 7 reloj pulsera que de los 7 años que trabajó mi hijo en una empresa le regalaban a fin de año, los cuales nunca se usaron. Sí. Perdón. 3 míos y uno de mi ex. Mari. Sí. Los 7 relojes. 11 son ahora. ¿Son importantes o son relojes medio de merchandising? Los 7 son buenos, pero me da lástima tirarlos. Regálalos a alguien que los use. Sí. Después tengo tuercas, tuerquitas que encuentro. Tíralo. Algún frasco que me va a servir para algo. No, Mari. Botellas. Mari, haceme caso. Tira. Tira. Empezando. Como Pablo. Mari, agarrá una bolsa. Alguna vez me va a servir. No. Mari, agarrá una bolsa y tira. Estoy escuchando a mis hijos en las voces de ustedes. Tira. Tira, Mari. Y después toda la pelucita tira. Del cajón, tira. Limpia. Ay, es cierto. Bueno, vamos a hacer el intento, después les cuento. Y todo lo de maestra primaria, tíralo. No, eso ya se tíralo. Fue. Tira, ya se eso fue. Eso ya se fue todo. Perfecto, se Mari. Lo regalé a otras docentes. Mari. No, para peor, ¿no? De primaria. Mari, Jardinera, todo. Así que imagínate. Tíralo. Mari, todo tira, ¿eh? Después nos grabás un mensaje y nos decís que tiraste todo, ¿ok? Ok. Confiamos en vos, Mari. Beso. Beso. Por un mundo menos bagallero, ¿no? Vamos sí. Para ese lado. Yo quiero uno que esté tirando en vivo con nosotros, que diga, en este momento estoy tirando esto, que se esté deshaciendo de eso que no usa. ¿Hola? Hola, Juli. Sí, ¿cómo te llamas? Darío. ¿Cómo andas, Darío? Todo bien. ¿Dónde andas? En casa. En casa. ¿Estás frente a algún cajón polémico? Estoy muy cerca. Bueno. A paso. Baja un poquito la radio, sí, dirigite con el teléfono hacia ese cajón. Y nos vas a ir contando, haciendo el inventario, qué ves, qué tiene ese cajón adentro. Sí, tipo de imaginación, ¿no? Todo no, imaginación no. Vos nos contás lo que ves, son nuestros ojos. Dale. Bueno, estoy yendo hacia un placar. Uh-huh. Tengo todo boletas de que he comprado, televisores, de casa, muebles, facturas. Mirá. Todo. En este momento. Tengo todo guardado, todo ordenado. ¿Me estás jodiendo? Eso se tira, ni bien se compra. No, lo guardo. No, la garantía, eso es... La garantía también, todo. La garantía se pelean con la jeta, no con documentos. Sí. La garantía se pelea las puteadas. Con actitud. El documento sí. No sirve para nada. No, inflando el pecho. Ajá. Bueno, tirá ya todas esas boletas. ¡Tira! Dale. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? No entiendo. ¿Qué más ves? Boletas de todo. Tengo un televisor, mira, que compré en el año 82, que todavía lo tengo. ¿Funciona? Sí, funciona. Oh, y funciona. Pero tiene la boleta. Tengo una bicicleta también. Eso se vende por cualquiera de las páginas de internet para eso. Lamentablemente me la robaron la bicicleta, pero igual tengo todo. Tengo el manual. Por favor. Manual de algo que te chorearon es la tristeza misma. Es muy misma. Triste, por favor. Es más triste que la tarjeta de los velorios. Por favor. Bueno, tirá esas boletas ya. ¿Qué más ves? A ver, déjame revolver. Revuelva. Revuelvo. Ah, mirá, encontré un celular también. Que no funciona. ¿Viste la cajita? Sí. Con todos los papeles, todos los envoltorios chiquitos, los auriculares. Por favor. Requecito. Tirá. Dale. ¿Tenés la bolsa ahí? Tira. Lo saco. Tirá. Lo saco. Tirá. No decimos prender fuego porque no nos hacemos cargo después, no podemos chequear que después se apague bien eso y demás. Así que solamente decimos tira. Listo. ¿Listo? Bueno. Seguí en ese camino. ¡Tira! Pablo se empieza a poner muy nervioso. Vamos a empezar nosotros con el ejemplo. Yo llego y tiro los arroces, tiro todo, pero confía en nosotros que te va a hacer bien. Listo. Chao, viejo. Gracias. Es como un autoayuda, lo contrario de peto. Todos nos ayudamos a tirar todo eso que ocupa mucho lugar. Yo estoy pensando en los placares laterales, esos que están incrustados en la pared. Sí. No. Ropa interior. Sí. Hay que tirar. No, ropa interior. Ya sé que yo pertenezco a un gremio al masculino, que es el agujero en el calzón no nos molesta. No. Eso es cierto. Hasta que tenés calzones suficientemente nuevos y buena cantidad. Para tirar a los otros. Sí, hay que desprenderse. Te puedes encariñar con alguna bombacha. Quédate esa bombacha fea. Quédate una fea. Una fea y el resto tira. Hola. Hola, Juli. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿dónde andas? ¿En tu casa? No, iba manejando y escuché lo que venían hablando y dije, es mi momento para llamar. Paraste, ¿no? ¿Estacionaste? Sí, estoy estacionado. Perfecto. ¿Me dijiste tu nombre? Santiago. Perfecto, era para chequear nomás. ¿Y qué tenés en tu cajón? ¿Te acordás para hacernos el inventario? Desde los 17 años hasta la actualidad, 28 tengo, guardé todas las entradas de todos los boliches y en la parte de atrás de la entrada escribo la mina que me comí o la situación que se vivió esa noche, ponele. Bueno, es un coleccionista romántico. Sí, totalmente. Pero porque te ayuda a refrescarte qué pasó, porque viste, a veces no te acordás dónde fue. ¿Y cuántas minas te habrás comido para vos? Digo, comido para ser fina, en 28 años. No, en un número. Bueno, 28 años de vida, pero... No, quiero un número. Quiero saber si 17, 100, no sé para dónde va. No, y... creo que 115 llego. ¡Wow! ¿Que nos grabarías un separador? Sí, cómo no. Comer, perdón, ¿es beso, es llegar hasta dónde? No, y pensar que a los 17 es beso. Claro, beso. A los 17 es la primera salida. Perfecto. Yo quería después... preguntarle otra cosa, pero no importa. Dale, grabanos un separador. Pregunta. No, dale, grabanos un separador. ¿Qué digo en el separador? Hola, soy Santiago, creo que me comí 115 minas, tengo 28 años. Lo que... armalo vos, y escucho metro y medio. Bueno, dale. Avísame. Ya. Bueno, soy Santiago, creo que desde los 17 hasta los 28 me comí 115 minas, escucho siempre el metro y medio y voy por más. Muy bien. Bueno, Santiago, ¿y qué crees que tenés que tirar? ¿Todas esas entradas? ¿Estás dispuesto a deshacerte de ese pasado que queda en tu memoria? Es que la realidad es que no, es una parte mía, me daría mucha cosa tirarlo, pero... pero bueno, llamé y me sumé a la iniciativa del servicio este, así que... Te hago la siguiente propuesta. ¿Vale? O lo inventarías y lo transformás en algo visitable, no una porquería de papeles y cartones tirados, o lo tirás hoy mismo. Ah, pero a todo esto igual hay un inventario. O sea, están todas las entradas físicas. A mí el inventario es un loco de mierda. Porque con mi mejor amigo de la adolescencia jugábamos una competencia, entonces... yo tenía bien inventariado, es más, tengo en Excel y en una hoja. O sea que... Porque ya estás grande. Ya sí, ya pasó de esa entonces etapa. Guardalo en la memoria y tirá. Cuando llegues ya a tu casa, tirá. Pasó un viaje después, vinieron unos kilos de más y ahora es como que... claro. Ya noto otras cosas. Lo tomé, ya no me pasa de las minas. Claro. Entregate, tirá. Un anotador serial. Sí, es un inventariador. Sí. Tirá, Santiago, cuando llegas a tu casa, tirá, ¿ok? Bueno, voy a tratar de tirar todo. No, tratar no nos sirve, tenés que tirar. Bueno, dale. ¿Okay? No lo prometo, pero... No nos sirve que no nos prometa, tenés que tirar. Bueno, lo tiro, Juli. Perfecto, esa es la seguridad que necesitamos. Te mando un beso, Santi. Otro. Adiós. Estoy pensando tantas otras cosas. Que ahora, ¿sabés lo que pasa? Que me da ganas ya de tirar. Es como me agarra algo compulsivo. Pero sí, después cuando llego a mi casa se me pasa. Tengo que hacer la comida. Tengo guardado una aguja con la que me cosieron la cabeza. Me está jodiendo. En mi época no te engrampaban como Juan Ferrari. ¿Y para qué tienes esa aguja? Es lo que me pregunto yo. Bueno, tirala. Tirala, Pablo. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Son las 6:05 de la sorpresa dentro y medio. Como no amarlo si estoy sonriendo, de solo escucharlo. Dentro y medio quiero cantar aquí, que lo que siento por metro y medio suena así. 6 de la tarde y 43 minutos, está Sebastián Weinreich de vacaciones. Estamos haciendo Metro 80 con Nacho Sosa, con Leandro Astiz, con Pablo Fábregas, con Martín Reich, con Ezequiel Araduc, Denise Curring, mi nombre es Julieta Pinga, hasta las 9 en vivo. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que tiene hidrolavadora. ¿Vos? Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. You say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Papa. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby.

metro 80, casi pisando las 7 de la tarde. En un rato tenemos Gordos con Chorizo, ya llegó nuestro invitado, porque One Rage no está. Y Fábregas toma el control porque es necesario el bloque. Los Gordos con Chorizo en verano, sobre todo los que hablábamos el otro día, los que ya volvieron de vacaciones y saben que les queda 300 y pico de días. No, perdón, los que volvieron de vacaciones fueron Gordos con Chorizo en la costa. En la costa. Perdón, o donde sea, ¿no? Pero de última ya pasó. A los que les espera una choriciada en estos días necesitan saber que están del otro lado. Y es como cuando las empresas planean el año. Sí. ¿No? Que se van a pensar a Sí, nos vamos a pensar. Plata. Y es la Argentina, ¿viste? Claro. O sea, vos entregas un PowerPoint de 32 diapositivas donde estudiaste, qué sé yo, y en enero hay devaluación, se prenden fuego 12 edificios públicos, ¿viste? Sí. Bueno, todo lo planeado. ¿Quieres planear? Sí, esto es lo mismo, vos planeas, bueno, este año voy a encarar la pareja, sí, así, asá, para darle, qué sé yo, y en mayo sí, un quilombo con el casamiento de una prima y todo el plan se... Y todos los fines de semana hay un doctorado en Gordos con Chorizo. Se intercambian fotos por Twitter, secuencias y demás. Es que hay una gran carátula que es Gordos de Vacaciones. Gordos de Vacaciones, claro, los que fueron y los que se están por ir. El fin de semana sale mucho, y acá creo que padres me van a abrazar en esta frase: gorda, yo me llevo a los chicos. ¿Qué quiere decir? Te estás diciendo, por un lado, vos venís cansada, tomate el día para vos. Y otra estás diciendo, prefiero cualquier cosa que sigamos en esta situación. Prefiero soportar a los pibes que vos me desordenes para los pibes. Prefiero jugar a la pelota con Martincito mientras tengo a Joaquín colgado de mi escroto. Sí. ¿Cuánto pesa, Joaquín? ¿Cuánto pesa? Ya está. Tiene 31 años, Joaquín. Ya está por los 12, 13 kilitos. Sí. Prefiero eso. Sí. A que este domingo lo pasemos juntos con el humor imperante que hay en la casa. A veces es culpa de él, culpa de ella, no estoy diciendo nada. Pero a veces el tipo te dice, gorda, tomate el domingo, yo me lo llevo. ¿A dónde? No sé, a un sauna en 31 de enero. No me molesta. Te los voy a traer sin mocos colgando, quédate tranquila. Palmados los dos, se van a ir a dormir, qué sé yo. Pero eso es cualquier cosa menos quedarme acá. Perfecto, 4010-7267, todos los Gordos con Chorizo que se quieran ir anotando con Ezequiel Araduc. 4010-7267 va a estar el costado femenino también de Martín Reyes. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo te va, Marto? Te saludo, que no lo hice al aire. Gracias, Juli, muy bien. Hola, Pablito, también, por supuesto. Y a la gente, muy bien, muy contento en este martes. ¿Qué hice anoche? ¿Qué hice anoche? Ya ni me acuerdo, pero déjame pensar. Upa, mucha droga es eso, ¿eh? Mucho alcohol. Estoy trabajando también más estos días, estoy haciendo unos reemplazos ahí para 360, el canal digital de Villarreal, que yo hice unos laburos con Beto Badí y demás antes. Uh-huh. Ahora unos reemplazos de noticiero, así que de 10 a 11 de la noche me voy para un noticiero. Sí. A las 11 me desocupo y ya está. Me junté con... Vino mi hermanito de viaje. Hermanito, yo le digo hermanito, ya tiene 20 de Miani Esperudo. Te saca el auto, ¿no? Es hermanito. Claro, me saca el auto. Sí. Así que ayer me junté un rato después con él, lo invité a tomar aunque sea algo, ya había cenado. Él a las 11 y pico, la gente ya cenó. ¿Se fue solo de vacaciones? Se fue con amigos a Córdoba. No, Pablo. No. Él mucho no me contó, pero entendí por lo no que hablamos que no. ¿No hablan de sexo con tu hermano? Poco, él es más reservado que yo. ¿No te pide consejos, por ejemplo? No es de contarme tanto, pero compartimos en momentos de... Aunque sea de una cena, lo invito a un licuado. Algo me cuenta, pero hay que sacarle, ¿viste? No. Con cucharita. Sí. Igual le contás de... Meli. Sí, aparte la conoce, compartimos una fiesta, así que... ¿Te hizo alguna devolución de Melina? No, pero como es él y lo conozco, él sé que le cayó bien. O sea, por lo poco que habla, le cayó bien. Estoy contento. Muy bien, Marto. ¿Es importante la aprobación final familiar para vos? Sí. Yo a mi hermano lo... Aunque él no se dé cuenta, lo quiero, así que me importa su opinión. ¿Cuántas cosas, no, que dice detrás de ese mensaje? Aparte, le pones muchas cosas a tu hermano, aunque él no se dé cuenta. Y yo, por ahí sos vos, Martín. ¿Soy yo qué decís? Por ahí él no se dé cuenta. Por ahí es vos ahí que cerró no los lo ojos demostrás. Mucho. Puede ser también. No te vamos a incomodar más, Martín. Mejor escuchemos mensaje. Dale. Hola, Juli, soy Suria. Hola, Suria. No me aguanto más. ¿Puedo llamarte? Decime a qué número. Te amo, ay, Juli. Qué hermosa, te amo, Suria. 4010-7267. ¿La conocemos a Suria? ¿Quieren un día? ¿O seguimos con esta relación? ¿Puedo llamarte? Decime a qué número. Sí, mi amor, 4010-7267. No, ella está pidiendo qué número. Sí, porque... ¿Qué número qué? ¿Qué número? 15-5, no. El celu, no. Rosana, la cantante, empezó así también. Bueno, Juli, Pablo, yo diría que en vez de tirar, ¿por qué no separamos y reciclar? Podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sacarnos de encima lo que no nos sirve y ayudar un poco a la naturaleza. ¿No te parece? En el caso de remeras, te diría todo lo contrario, donémoslas, lo que te sirve. Ropa se dona, por supuesto. Está bien. Piolines, hojas de... carpetas de cuando cruzaste, lapiceras, sí, tiralo en la bolsa correspondiente a papel, no sé, no todos los, yo pensé todos los barrios tenían, en mi barrio tenés dos tachos de basura reciclable y orgánico, sí, pero eso ¿Qué puedes hacer, avioncitos? Hola, Juli, soy Susana. Hola, estoy Susana. Trabajando, estoy haciendo horas extras en la oficina y tengo el cajón del escritorio lleno de lapiceras. Un beso. Un beso grande. Hoy es el día para tirar. Uh-huh. Estamos ayudándonos entre todos. En el blog ya se está subiendo en metroymedio.metro951.com la foto que mandó un oyente. Ajá. De su cajón. Qué lindo. Tiene un celular que no anda, tiene papeles, tiene manuales, como dijo el otro oyente que pasó recién. Estamos invitándote a que tires. Mientras merendamos, como siempre, gracias a Panaderías y Confiterías La Argentina, ricas, medialunas, suaves, esponjosas. Podés entrar en celeargentina.com.ar o te haces amigo en Facebook también. Qué ricas las medialunas. Hola, Juli. Sí. Me rebanco con el arroz del civil. Yo hice lo mismo, pero lo tengo guardado en un sobrecito. Soy Dani y escucho Matrimedio. Un beso grande, Dani. 4010-7272 para que dejen los mensajes. Nuestro Twitter es @metromedio. Hablábamos de imágenes tristes hoy, que siempre hay en el verano. Y en Metro 80 siempre le damos un lugar a las imágenes tristes. Y decíamos, manual de bicicleta que ya te robaron. Primero, manual de bicicleta, no sé qué dice, bueno, pedalé. Pero la plegable tiene manual. Yo tenía una llave, por ejemplo, de una linga, de una cadena que me robaron y tengo la llave, me la quedé. Claro, el candado. ¿Qué hacemos con esa llave? Es muy triste el candado. Para mirarla. También en el caso recién, mira, lo peor con este oyente que te felicita por obtener el arroz de tu casamiento amarillento. Una vez mi mamá, con lágrimas en los ojos, vino y me dijo, mirá, este rulito es de la primera vez que te cortamos el pelo. Lo abrió, estaba en un sobrecito de papel, bastante amarillento todo. Fue lo más tétrico que vi después de martes 13. Me dio impresión, ese era tu pelo. Un rulo, pelo cortado, para mí es muerte. Sí. Hay muchas madres que guardaban otrora. Ni una palabra la cosa. El cordón umbilical. Un arito del cordón umbilical. Horrendo. Yo conozco algunos casos, ¿eh? No, ahora está, bueno, células madres, si querés, por supuesto. Pero... No, pero acá en un mismo cajón que tengo, que tiene la lapicera, que tiene todo. ¿Y esto qué es? Que parece un arito seco. Es un poquito de cordón, pero tenemos de todo. Tenemos la pelopincho sucia. Y que decís, nada, tira, me puedo meter igual. Es una imagen triste. Sí, divino. Ya cuando aparece una fuente que solo le faltan hojas flotando arriba. Y también que se ve la mugre marcada en los bordes. Y está el especialista en agua que te dice, no, le tiré un floculante que te tira todo para abajo y el bronceador para arriba y después lo sacás con un colador. Bueno, ese floculante efectivamente tiró todo para abajo y abajo hay fauna, hay flora, hay marina. Hay gente viviendo. Sí. Hay gente viviendo. Qué tristeza, pero nos regala el verano, nos regala un montón. El verano está lleno, estaba pensando también en la pileta y estaba pensando en la bañadera. Uh-huh. En la bañadera es más triste el aro de mugre, que te marca el último nivel. Es cierto. Sí. ¿Viste? Sí. Que el nivel de mugre, el nivel de agua de mugre, eso es tremendo. Yo a veces me desnudito, limpiar desnudo está entre... No. Lo he hecho yo también. Si bien es común la foto erótica de la mujer con la más o menos muy producida, aspirando desnuda... Pero si usas lavandina, hay zonas irritables. Estar en cuclillas, que en cuclillas es cuando más desgastado estás en la vida. No. Dándole con los deditos a sacar ese nivel de grela, eso es tristísimo. Estás desprotegido, aparte. Tristísimo. Muy triste. Yo tiré el otro día y pinté y limpié los pinceles con agua ras. Uh-huh. Es algo que no puedo entender, cómo no se mezclan, o sea, cómo no se diluye en la pintura. Sí. Necesita agua ras, si no, no se va. Y tiré el tarrito con agua ras sucia de rojo en la pileta. Que no tiene una buena caída y me manchó todo de unas pseudas gotas rojas mi pileta. Así de triste está. Cuenquito con la mano y empezás a esparramar. Rápido, como sacando agua del barco. Claro, pero es cuenquito. Y queda, bueno, yo no soy de afeitarme, pero sí de pasarme la maquinita. Sí. También, con cuenquito sacar los pelos. El pelo y la losa se agarran. Es Romeo y Julieta. Sí. Se besan el uno al otro. Y más cuenquito haces, más gil te sentís. Yo recuerdo una imagen triste de limpieza. De chico que supe tener aparatos, los movibles. Sí. Ya de por sí la caja fluorescente esa que te cuelga, que es tristísima. Ajá. Y cada tanto te decían, dejalo una noche lavándose en gaseosa cola. No, porque ¿en serio? Le saca, es tan mala que le saca todo lo ferroso. Lo limpia. Y el aparato en un vaso flotando la noche. Era horrendo. Igual el es tan mala, cambiémoslo por diluye. Hay cosas que no hace falta que sean malas para diluir otra cosa. No, digo porque todo el mundo dice, no, imagínate cómo te deja los dientes. Bueno, será el azúcar lo que te deja los dientes, pero que diluya, el jabón diluye, por eso limpia, digamos. Bien, Pablo. Bien, Pablito. Me puse sí, el técnico un segundo. Tenés razón, tenés razón. Imagen triste, recién decía Zuna, así que la tomé. El Chavo sin audio, ojo con lo que estoy diciendo. Al Chavo lo queremos mucho, ciudadano ilustre del DF, y cuando venga a la Argentina le vamos a hacer lo que vos quieras. Sí. Con Bolaños, todo Ñoño y la mar en sí, coche. Sí, sí. El Chavo sin audio son una banda de adultos en una fiesta de frases pobretona. Es verdad. Traele a un chico de hoy, ponerle el Chavo sin audio y no se va a quedar frente a la tele. Va a preferir cualquier cosa. Con razón, decís, quiero jugar a la Play. Claro, le ponemos el Chavo sin audio y todos preferimos cualquier cosa. Y te dice, charlemos, papi. Estoy viendo, a mí me gusta, veo mucha televisión, veo mucho cable, mucho más que aire. Y veo mucho, me gusta mucho el zapping. Así como cuando voy a la ruta hago zapping radial y me parece de las cosas más divertidas que me pasan en la vida. También el zapping de cable. Sí. Y los canjes de los programas medio chotones son lo más. Cuando te das cuenta que fueron a comer a... El otro día, no recuerdo el nombre, pero alguien estaba hablando de la cantina Tururú o algo por eso. Sí. Y me decía, sos un genio. Sos un ídolo. Mirá lo que estás haciendo. ¿Con imágenes de la cantina o solo lo contaba? No, como que era, viste, como los PNT cancheros que estaban en CQC. Sí. Con barriles que se subían un auto y arrancaban y se iban. Sí. Esto más o menos, pero en cantina Tururú. Y una edición... Arañada. Las barridas no estaban del todo, eran barridas que no limpiaban del todo bien. La música elegida por ahí era todos para abajo. Entra en un tenedor libre. Todos para arriba. O sirven, y te das cuenta que era la única toma, que las gotitas iban para todos lados, viste, cuando servían y esas cosas. Y me dio una ternura y dije, a la vez es triste. Claro, pero yo estaría haciendo eso. Tal cual. Me acordé de un programa futbolero que hay de Gabriel Anhelo, relator más que nada Nacional B, sería un poco el close si querés de la B, tenía un programa en América al mediodía, sábado o domingo, creo que domingo. Y uno de los sorteos era último minuto del programa, ponen una balanza de esas chiquititas de que está, vos la tenés en la casa, la ducha. Sí. Venía un goleador del ascenso, Basambera, se paraba y el que llamaba tenía que mirar cuánto pesaba más o menos Basambera y se ganaba una remera de Ponele Colegiales o Fénix. Divino. Iban llamando, ¿qué tal, Carlos? 66. No, gracias. Y así, con el tipo parado ahí. Eso es triste porque está en cable. Claro. Pero y está ahí en vivo. Sofovich hizo algo y no lo digo criticándolo, me parecía que el corte es espectacular. La manzana. Es espectacular. Germés pura. Sí. Divino. Sí. Más. No sé por qué los hombres pretendemos de las mujeres un montón de cosas que nosotros no hacemos, pero bueno, parte del machismo será. Pero por sobre todo es, ¿por qué no hacemos algo con los dedos de nuestro pie? ¿Por qué nos paseamos en ojotas y en sandalias? ¿Está blanqueado que los tenemos todos horribles? Primero, el pie es la parte que menos evolucionó del ser humano. No. Como que el cuerpo, las manos, fueron las manos de las mujeres, me parece algo realmente lindo, y los cuellos y todo. Es la pata, no le digamos la más. Pata, la pata sí. Esas garras. Y los hombres, que pretendemos que nuestras uñas vivan solas, que nadie las cuide, iban como medio chingadas, un dedo que es medio como tontón. Algunas terminan en triángulo, perfecto, es un triángulo de encarnada. Encarnado, viste, con un color medio raro. Y que cuando te la cortás, muchas veces te la cortás mal y te queda doliendo. Decís, uy, me zarpé otra vez. O te la cortás, te lo cortás con pocos, sería alicatazos. Sí. Entonces te queda medio un hexágono, te queda de uña. ¿Habrá ayer que hablamos de tutoriales, un tutorial para cortarse uñas de pies? Seguramente. Habiendo tantas cosas, sí, ¿no? Habría que buscarlo, la compu, pero seguro existe. Y decís, loco, esto es feo realmente. Yo soy parte de eso, por supuesto. Pero a veces estoy en OJ, me miro y digo, no es la OJ, no es fea, lo feo es el pie. Claro. Lo que hay que ocultar. Sí, hay que vendarlos y que no sé, que queden ahí vendaditos. Hay que taparlos, hay que ocultarlos, es verdad. El problema es que la solución para eso, que creo que es la otra imagen triste más grande del mundo femenino, es la media. Y la media... Porque rota. Es polémica. Porque vos, por ejemplo, a vos no te gustan las que no son las taloneras. Cualquiera que de arriba del talón nos hace burlas por las medias. Sí, claro, sí. Acá el staff. No, y las que tienen la puntita. El otro día hablábamos del ingreso al gordo con choricismo. Con puntera. De Martín, que dijeron que sea sin puntera. Lógicamente, pues la puntita es horrible. Estás tratando de tapar lo que no es tapado. Sí. No, es color piel, no es tu piel. Nos dimos cuenta, hasta el más tarado de nosotros se dio cuenta que te ves una media. Es color piel de otro, se tiene que llamar el color. Color piel de otro. Puedo aportar imagen triste hoy con mi media. Que, no, a es ver, hermosa, Juli. Tiene heladitos y mantecados. No, nunca nos gustó. Pero vos la defendés. Se estiró un poco, es hermosa. Te bancamos en todo, salvo en esto, Juli. Y se me come para dentro del talón cuando camino. Que yo creo que eso es un karma de otra vida, que hice algo muy malo. Y por eso en esta la media se me va comiendo y de repente la tengo a la mitad de la zapatilla. Así que esto es una imagen triste que te la y regalo. También hay que saber, hay que tener los huevos para tirar una media, ¿eh? Yo a veces no los tengo, antes que lo también hay tirar. Hay que hacer un títere. Hay medias que no te miran como diciendo, ¿me tirás o no? Y no, un poco más tiramos. Martín. Coser sí, la media, me cuesta menos tirar medias que calzoncillos. Sí. Bueno, ¿qué nos cuesta menos? Es hoy entonces la consigna. ¿Qué nos cuesta menos tirar? 40107267 en un ratito nada más. Gordos con chorizo. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy metro y medio. Me podrías grabar, soy metro y medio. Mas no me puedo mover, soy metro y medio. No me puedo mover. Hola, soy Daniela y bueno, y gracias a la consigna de hoy descubrí cosas insólitas en mi mesa de luz, tales como la libreta sanitaria de mi gato, una foto 4x4 de mi pareja. Sin ellas. La amo, pero ventila la casa todo el tiempo. Oh. Por eso necesitamos un espacio para descargar nuestras broncas y seguir adelante. La ventanita del baño, ¿sí? A la noche la deja abierta. Quiero ir a la mañana al baño, me levanto y no. Sí, sí, a veces te hace suerte que hay un ruso sentado en el inodoro. Entendemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Gordos con chorizo. Línea de

¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. ¡Triple! Sí, durante todo el día de hoy, tus recargas desde 5 pesos se triplican. No lo dejes pasar, es solo por hoy. Recarga hoy tu Claro y triplica tu recarga. Vos sos ilimitado, tu Claro también. Consultá términos y condiciones en www.claro.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora, en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya pasamos demasiados sacrificios. Aprendimos más casados que en la escuela. Puedo envejecer comiendo mortadela. Preguntaré al encargado en mi edificio. Este micro se merece algún auspicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. ¿Te solapa, Martín? ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Estaba entonando. Tengo... Perdón, pero estaba comiendo. Buen provecho, Ya termino de tragar y arrancamos. Disculpen, pero... El maridaje. No, estoy con una de mis favoritas, ¿no? Hoy con la gente imperial nos convida con la Amber Lager, que está claramente entre mis favoritas. La descubrí, yo era bastante reacio a las saborizaciones y me copé. Bueno. Y me copé. Y aparte, por supuesto, siempre cada imperial tiene su maridaje perfecto. En este caso, salud, estamos mientras. Disfrutando. Sí, yo voy abriendo. ¿Quién toma? ¿Los tres? Sí, sí. No, yo todo. Nuestro invitado va a tomar también, ¿eh? No puedes decir tu nombre. Puedes decir hola. Hola. Es como apertura de famoso. Perfecto. Ahí. Esta creo que... Probale y decime qué te parece. A ver. Ahí está. Sí. ¿Viste? Perfecta. Como les decía, el maridaje perfecto para nuestra imperial Amber Lager es una exquisita picada. De acá diviso salame, al que le entré con furia, porque al salame se le gana, no se come, al salame se le gana, ¿no? Tenemos unas exquisitas berenjenas, están condimentadas, sí. Tenemos un poco de, eso debe ser... Hay como una pavita ahí, ¿no? Tenemos un poco de pavita, tenemos una bondiola, tenemos jamón y jamón cocido y crudo. Un despelote. ¿Y lo otro? Qué buena voz que tiene el muchacho. Si vos decís pavita, ¿esto qué es? Eso es pavitona. Jamón del medio. Hay algo que desconoce. No, es jamón. Esto es jamón. Hay un jamón ibérico o algo así. Bueno, hoy tenemos un invitado a quien conocí. Niño. Sí. Gordo con chorizo. Sí. Muy, de chiquito fue muy gordo con chorizo. Sí. ¿Te acordás? ¿Sabes de qué etapa estoy hablando? ¿De qué pareja estoy hablando? Ah, sí, claro. Muy gordo con chorizo. Casi te digo, fue el primer gordo con chorizo que conocí en mi vida. Nos va a contar todo eso. Después lo conocí cero gordo con chorizo. ¿Sí? Cero. Y ahora lo conozco gordo con chorizo como cualquiera de nosotros. Sí. Quien nos vino a visitar es un queridísimo amigo con quien no dejo de aprender a escucharlo, el señor Alejandro Pollo Serviño. ¡Ey, bueno, viejo! Pollo, sí, querido, ya puedes hablar. Ahora sí, listo, Julián Weich, ya terminó la visita. Sí, se me corta eña. Bueno, es un orgullo estar en esta... La verdad que si me invitaban a otra parte del programa, por ahí no venía. Pero... Siempre basta, sí, con sí, esa sí. Cansada, yo soy malo. Yo te vi pidiendo perdón más veces que cantando victoria, como pero cualquiera es, de los... Vivo pidiendo perdón. Pero vine a esta sección porque la estimo. Bueno, creo que es el desahogo necesario del ser humano masculino. No perdiste nada. Decir la estimo es decir la quiero poco. Eso de años de pareja. La quiero poco. Decir la estimo o no. Si vos estás con una chica y le decís, yo sabes que te estimo mucho. A la tía Raquel la estimo. Te aprecio. Perfecto. Te quería hacer una pregunta. Sí, porque venía con una duda. A ver. Maradona nos enseñó que a la mujer se le dice. La Claudia. La Jauro. Sí. La Jauro. Pero para decir Jauro, ¿hay que estar casado? ¿Se puede decir Jauro estando en pareja? Porque ese es mi límite. Es buena tu pregunta. Yo tengo ganas de decir Jauro. Y decilo. Pero no, me parece que estoy pasando barreras. Es correcto. Jauro es un estadio que se logra después de formalizar la pareja. Con los papeles. Entonces yo, para putear con ganas y decir Jauro, bueno, con los muchachos, porque adelante ella, ¿no? Porque tengo un miedo pavoroso. Está el Jauro cariñoso, sabía que era Jauro. Joder, la milanesa que se manda. Pero si estás en pareja, si estás en concubinato, que es muy canchero, no lo puedes decir. No se puede, es correcto. Para eso hay que casarse. Hace falta la formalización. Entonces lo borro. No es con papeles. No, lo mismo es como para sacar a los hijos del país, es más fácil estar casado, se te permite con la libreta, qué sé yo, cuando no estás casado, te quiero pedir un permiso especial, esto es lo mismo. Jauro, o sea, si me río tomando cerveza con mis amigos, bien borracho, y diciéndole a Jauro, me puedes pegar. Te expulsan. Los casados te pueden decir, por favor, retírate. Le damos la bienvenida a un gordo internacional. Dentro de poco van a ser Ulises Piqué, ¿sí? El hijo de Gerard Piqué y Shakira. Sí. Así que Gerard Piqué va a ser un gordo más, ¿sí? Con su hijo y ella, me parece que manejándolo un poco. Sí, aparte recordemos que a Gerard Piqué se mandó un chistazo que me parece que lo va a condenar para toda su vida cuando dijo, nació el pibe, el día del inocente no había nacido. Es verdad. Yo te voy a decir algo, que como chistazo, el más grande fue el del señor Michael Jackson, a quien no sé cómo caratular, que sacó a su hijo por fuera del balcón. Sí. Y después lo volvió a sus brazos. Claro, el chabón se mandó tantas cagadas al resto de su vida que eso pasó a ser una nimiedad. Ahora me van a venir por esto. Pero bueno, él lo hizo, ¿no? Sí. Con su hijo recién nacido, dijo, uy, mira cómo se me cae el balcón de no sé qué piso. Sí. Sí, un genio para la música, un incapacitado para el resto de las cosas. Como saben, esta sección es Gordo con Chorizo. Como saben, nuestro leitmotiv es La Amo Pero. Y damos siempre inicio respetando las bases que sembró Sebastián Warnreich, el fundador del club. Empezamos a contar nuestras experiencias personales. Sí. Arrancamos con vos, Martín, ¿tenés testimonio? Bueno, me contó, antes de mi costado femenino, me contó justo hoy a la mañana un amigo mío que me dijo, no es el nombre, pero bueno, doy fe que le pasó. No. ¿Quién es? O nombre o nada. ¿Quién es? Se fue, bueno, un saludo a Beto, le decía. Dale, Beto. Beto es muy buen gordo con chorizo. Un gordo con chorizo, Beto. Si es Alberto, no entra. No, es Beto, De vacaciones fue con la mujer. Y la mujer le pedía la misma foto 20 veces. O sea, hasta que no ¿entendés? Hasta que no salía bien. A ver, Beto, a ver cómo salió. Vamos con otra. Me hace gorda. Y la, claro. El pelo. Y así en cada paisaje, viste, ya Beto decía, a ver. No sé por qué estamos juntos. Sí, no sé por qué estamos juntos. En ese momento sumergís la cama y decís, sorry, gorda, no anda más. ¿Qué pasó? Se me sumergió mientras me bañaba. Es la filosofía de cómo me queda. No hay respuesta posible para cómo me queda. Porque todo tiene lo refuta. Claro, no hay respuesta posible para cómo me queda. Es ¿Qué, y el otro no? Sí. ¿Y el otro no? Claro. ¿No te hace más flaca que me sobra tela? Claro. No, carajo, bien. Más flaca. Dije. Bien, ¿esto te parece que está bien? Es una mierda esto. Es cierto. Bien. Bueno, Beto, como decía, gran testimonio. Gracias. Bueno, como decía, yo te conocí en todos los estadios posibles. Ahora estás en gordo con choricismo pleno. Sí. Encima sos un gordo con chorizo más de esperar que de hacer esperar. Tu mujer viaja mucho. Sí, no está nunca. Lo cual es libertad, ¿sos ansioso, ¿no? Soy casi como, nada, estoy contento y libre. Cuando se va, ¿qué sentís? Ah, paz. Paz plena. Plena, por ejemplo, la bacha afilada, la torre Eiffel de platos. Ella es obsesiva, sí. Y lo más humillante es que cuando falta un día, quiero resolver todo el desastre que hice los 10 anteriores. Es como estudiar el último día para el final. El último día me pongo las pilas para que todo parezca que siguió su curso de gordo con choricismo, ¿no? Estamos recibiendo testimonios y más testimonios, aquellos que necesiten nuestro abrazo, nuestra comprensión, al 4010-7267. Van llamando ahí, se van registrando, van diciendo, yo tengo un la amo, pero déjenme salir al aire. ¿Otro testimonio tenés, pollito? Sí, yo tengo uno. A mí, yo estoy en etapa de construcción con albañiles. ¿Vos sabés que trabajar con albañiles es como trabajar con terroristas? Es difícil negociar con ellos. Sí. Y solamente para mí tiene que haber un solo discurso. O sea, en la pareja no pueden hablar los dos con el albañil. Exactamente. Es uno solo el que toma la rienda. Uno desautoriza al otro. Perdóname, pero es uno habla, el otro demanda. A ver. Vos vas a charlar. Sí. Y ya te has escuchado la voz y decís, ¿rosa o nada? Carajo, claro. Estoy negociando con este señor que tiene el poder absoluto de hacernos la vida miserable 6 meses. Sí. No lo retes más. Sí. Y acá siempre hablamos aparte que aunque se caiga el mundo, a las 12 cortan para almorzar. Sí. Ellos a las 12 cortan para almorzar. Me parece bien. Y el tema de la autoridad, ¿no? El hombre ahí es el que lleva las riendas de la situación, va a encarar al maestro mayor de obras para plantearle todo lo que había arreglado con su pareja la noche anterior. Sí, sí, vos. Y cuando termina de hablar se escucha, como dice Pablo, de fondo. No, pero así no era. No, todo mal estás explicando. No, no sirve eso. La desautorización con albañiles es muy humillante. Es un fracaso personal. Y ellos no saben a quién termina la boca. ¿Cuántas obras en construcción voy a tener en mi vida? ¿Dos, tres? ¡Déjame ser dueño de este destino! No es tuyo. No me desautorices más. No es tuyo. Ese destino, tenés razón. No es tuyo. ¿Y te vas con la cabeza gacha? Sí. ¿Y entonces por qué no lo encarás vos? Si lo tenés acá, encaralo vos. No, pero vos sabés mejor. Pero encaralo vos. Entonces vas vos y después te desautoriza. ¿En qué quedamos, viejo? Les gusta, aman desautorizarte frente a alguien que tiene poder en ese momento. ¿Sabes que abriste una puerta muy interesante? Que es las pocas veces en las que yo soy protagonista. Es como la fiesta de 15, ¿viste? Cuando decís, che, no jodamos porque ella es la fiesta sí, de esta chica. No se vistan de blanco. Es eso. En la obra, aunque salga todo mal, déjame ser el que habla. Déjame ser. Me siento bien, me siento hombre. Sí, claro. Sí. Yo tengo el que siempre cuento, Pollo, un costado femenino. Con que sea, cuento uno por día. Sí, uno por martes. En este caso, a mí me jode mucho el de, en las zapatillas, me pone nervioso el velcro abierto. ¿Viste cuando se saca alguien la zapatilla y deja el velcro? Sí. El velcro abierto... me pone muy nervioso. Pero te es más cómodo. Cuando te lo sacás después, cerralo. Porque para mí después se despega. ¿Cómo cerralo? Sí, se le sube la pelotita de pelusa también, ¿eh? El que se saca la zapatilla y deja el velcro abierto. Y sí, es como que dejo la zapatilla desatada. Tenés que cerrarlo. Porque después va a perder el... Claro. ¿Entendés? El pegarse. Mi Dios. Sí. Pero es un sistema de porquería. Pero si fuera por eso, sería un sistema de... Segundo nombre, yo Maricocel. Bueno. Me molesta. Por suerte tenemos a más como nosotros, porque más de muchos consuelo de gordo con chorizo. Nos vamos a comunicar con el primero. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Estás ahí? Vamos con el segundo entonces. Hola. ¿Sos Santiago vos? Santiago es mi nombre. Santiago. Perdón, ¿tu nombre? Santiago es mi nombre. Santiago, contame, ¿cuántos años de vida tenés y cuántos años de preso? 35 de vida, 9 de preso. Bastante. La amo, mucho. Pero... contanos. La amo, pero cuando se indispone, me manda a comprar chocolate blanco con pasas. A cualquier hora. Chocolate blanco con pasas no es tan fácil. Es jodido encontrar. No es tan fácil. Es una especie. Récord de estaciones de servicio recorridas. 7, fácil. Uh-huh. No. No es barato, ¿eh? Creo que hay una sola marca con C que lo tiene, ¿puede ser? Sí. Sí, una sola. ¿Termina con Y? Claro. ¿Es eso? Con Y, exactamente. Sí. ¿Y aquí qué horarios son los conflictivos de su menstruación? Y el horario de lo más o menos va entre las 10 de la noche y 3 de la mañana. Ah. ¿Y Santi, ya tenés estudiado alguna estación de servicio, algún lugar que sepas, sí, lo tienen? Por supuesto, yo soy de Villa del Parque. Sí. Y tengo uno ahí por Cuenca. Qué triste, ¿eh? Qué triste tu mapa. Estoy del chocolate blanco. Estoy para tener un free pass ahí, ¿viste? Está bien, pues te puedes armar una aplicación para teléfonos celulares que sea donde hay chocolate blanco con pasas. Sí, a toda hora. Santiago, un grupo de Facebook. Santiago, quiero preguntarte si nunca tuviste la motivación de una de esas noches decirle, ¿sabes qué? Estoy cansado. Sabes que sí, pero no me quiero separar en este momento. Okay. Y aparte es como un increíble Hulk que se convierte y bueno, y ahí estoy yo para retener al monstruo. Sí, o tirame un lado B, zorra. No, una opción claro. B. Pensé que era una película. Llevé plan B, que era con maní, no dio. Pésimo, no va. Pésimo. No va. Hay momentos también con picles. No, chocolate. Oh. Pero ¿sabes qué? También... qué linda analogía esa de, para explicar de qué se trata el increíble hack. Bueno, es un tipo que se indispone. Se pone así. Me gustó. ¿Vos tenés que agarrar el auto o tenés que ir caminando desde tu propiedad? Buena pregunta, pues. Y no, agarro el auto, encima te vas a sacar el auto. Es un operativo. Santiago. Es operativo, exactamente. O sea, una vez por mes soy bastante infeliz, pero bien, pasa. Y comprá varios, Santi. Sí. Es un cajón, comprá 1000. Estoqueate, hermano. Y si se agarra la etapa de picles. Bueno, comprate un kiosco entonces. No, seguí así, que es lo que podemos decirte. Claro, no hay bien. Solución, trata de ser feliz. Te ayudamos con un pack de Imperial, ¿te parece? Me parece excelente. Suerte. Un saludo al Pollo, que es un grande. Gracias, loco. Se lo mandamos, yo acá lo beso por vos. Hey. Grande, Pollo. ¿En qué día está de la mesa? Seguí angustiado, chau. Por ahí, ¿viste? Qué feo con picles, ¿no? Recibimos a nuestro segundo gordo con chorizo. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿tu nombre? Hola, Santiago también. Mirá vos, segundo Santiago, años de vida, años de preso. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Años de vida, años de preso. Años de vida, 37, de preso, 10 años cumplidos en diciembre. ¿Con pelpa? Con pelpa, sí. Le puede decir cabro. Hasta la mano. Le puede decir cabro. La amo, pero... la amo, pero llego a trabajar muerto a esta hora más o menos, todo el día laburo, y la lista del supermercado. Ahí empieza el problema. ¿Y por qué no la hizo ella antes? No, está hecha la lista. Está esperando para que vayas vos. Tema claro, yo llego. No se conversa. Llego relajado, ya no la leo delante de ella, obviamente. Nunca. Voy en el camino y voy. Papa, 2 o 3 kilos. Genial. Claro. Es muy grande la franja. Está bien. Encima la lista. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nunca es respuesta correcta. ¿Qué hago? Estamos jugando. No, pará. Sos varón, 3 kilos. ¿No te casaste con Berbú Carámbula? ¿Dos o te pones un juego de...? Y no se puede creer. Le voy al supermercado, me paro delante de la góndola, estoy media hora mirando a ver qué elijo. Porque después viene la pregunta de rigor cuando llego a casa. Viene la pregunta, decía, ¿y por qué trajiste 3 kilos? ¡Carajo! Sí. ¡Carajo! ¡Decía 2 o 3 kilos, carajo! Bueno, Pablo, pará. ¿Pone 2 o pone 3? Y después, para rematarla, al final te dice, al final en el chino estaba más barato. ¿Por qué no fuiste al chino? ¡No! ¡Ay, eso es lo mejor! ¿Cómo era el chino más barato? ¿Qué argolluda? Yo sí. Acá... ¿No puede creer? Voy a ya que estoy meto una pregunta metafísica. ¿Por qué los chinos no agarran el rubro verdulería y se lo ceden a occidentales? Sí, la verdad que sí. No lo sé. Esa es la gran pregunta. Santiago, tranquilo. Tenés que salir y comprar la verdura afuera, volver a entrar, seguir pagando la caja. Te pregunta si ya lo agarraste antes, ¿no? Es una locura. Y en el supermercado lo mismo. Y dice, al final la oferta... ¿Y cuánto estaba la...? Me mandó la lista de banana, por ejemplo. Y me pregunta... ¿Y cuánto estaba el durazno? Y si no pregunté, si vos me pediste que trajera banana. ¿Para qué me preguntás cuánto está el durazno? Está desesperado. Porque la sensación, capaz que tenés barata, me dices. Sí, aparte, si llego a tener autodeterminación, me degollás. O sea que después de la lista del supermercado está la lista de quejas que ella te hace sobre todo lo que has comprado. Son dos listas. Ahí llega el interrogatorio. Pero ¿Y qué día te hace ir al supermercado? El interrogatorio de Guantánamo, parece, cuando llego. Una culpa me agarra después, me caga pedo, llego nervioso. No, tranquilo. Se puede creer. Lo bueno es que no hay solución. Toda la semana en el mismo problema. Oye, no te pongas nervioso. Santiago, tranquilo. Esto va a seguir así unos cuantos años más hasta que uno muera o uno mate al otro. Sí, bueno. No haya lapiceras en el mundo. Por suerte tenés un pack de Imperial para que hacerte la vida un poco más llevadera. Bueno, eso me va a venir muy bien. Me va a venir bárbaro porque no la tengo que ir a comprar al supermercado ahora y me pregunto. Ya está nevasta al supermercado. Estás nervioso. ¿Comprá jamón o queso? Fíjate vos. Estoy traumado. El supermercado y se asusta. Chao, Santiago, hasta luego. Chao, supermercado. Muchas gracias, chao. Seguimos con el tercero de los gordos con chorizo. Decinos tu nombre, sos vos, sí. Hola. Hola. Nombre, años de vida, años de preso, por favor. Rodrigo, 41 años, 14 años de preso. Venimos bastante parejo hoy en edades y en años de preso. Contame. Mira, el motivo, hay varios motivos, pero hay uno que... poderosamente me llama la atención en todos estos años, que es que mi mujer tiene la gran mala costumbre de dejar todo en el medio del camino. Qué lindo. Nosotros vivimos en una casa de 2 plantas y yo voy subiendo la escalera, bajo la escalera, vengo cargado con algo y cuando llego abajo, plum, me tropiezo con algo. La cosa más insólita que se te ocurra. Pero una pregunta, ¿tu mujer es desordenada en general o le gusta sembrar problemas? No, digamos que no es súper, súper ordenada, es bastante ordenada, pero tiene una particularidad tara con este tema. Ella le gusta, por ejemplo, llega de la calle y deja la cartera, no en el sillón, no, en el medio del piso. Entonces un momento y se tropieza. O no sé, o lo más insólito, una silla en medio de la cocina. Va como dejando pistas. Aparente. ¿Y alguna vez te hizo la de dejar toda su ropa interior como marcándote el camino hacia el lugar de la lujuria? No, eso es la peli. Sí, pero no en el medio de la pieza, digamos. Ah, perfecto. Escúchame, ¿tienen hijos ustedes? 2 varones. ¿Y los deja tirados ahí en el medio del living? No. Tanto como eso no. No, particularmente cosas insólitas que aparecen de la nada. Porque cosas que han quedado y están limpiando y queda algo apoyado en el medio, entre la puerta y donde uno tiene que pasar, y resulta imposible pasar sin tropezarse o golpearlo. Y uno le explica y ella dice, sí, tenés razón, y honestamente hace esfuerzo por cambiarlo, pero cada vez como que recurre en el mismo problema. Tranquilo, la solución de esto es prenderle fuego todo lo que deja ahí, pero no tenemos huevos para hacerlo. Sí. A una bolsa de consorcio e ir tirándoselo. Lo que se pierde, se pierde para siempre, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿vos tenés los huevos para hacer eso? No, jamás. Entrar a las patadas... Rodrigo, tranquilo. Sí, dejar un chasquibón que sea vos, yo que sé, hace un poco de ruido. Yo te digo, ni siquiera que putees. Es como cuando, por eso le preguntás si tenías chicos, porque viste que si un momento ni puteas, pisás a un Buzz Lightyear que te perfora toda la planta del pie, pero ya seguís adelante. Sí, bueno, sí. Otro más, no pasa nada. Y si haces un canasto de objetos que fueron encontrados, mi amor, objetos que fueron encontrados. En mi camino. Le pones ese canasto más amable, ¿verdad? Ah, bueno, pasa que eso es, mi amor, objetos que fueron encontrados en mi camino. Hija de puta, dice abajo. Rodrigo, sé feliz con lo que tenés. Nosotros te ayudamos con un pack de cervezas Imperial. Aguante Imperial. Vamos todavía. Fenómeno, te mando un abrazo grande. Caso raro, porque siempre el ordenado parece ser ella, ¿no? Y el desordenado parecemos nosotros. Sí, sí. Acá no, ella... ¿No es así? ¿No es una regla? Para mí es un preconcepto falso, falso, falso. ¿Ah? Para mí, la mujer despelotada sale mucho tanto como el hombre despelotado. El tema es que a ella les molestan unas partes muy específicas, como las medias tiradas, el toallón mojado, que eso hace que nuestro mundo sea el quilombo. Es cierto. Pero después anda que te diga, como me dice mi mujer a veces, ¿me traes, please, el suéter verde de hilo? Fíjate que está en el cajón arriba de no sé qué. 2 horas después salís al auto entregado, transpirado. Como diciendo, mirá, pegame un tiro gordo en el pecho. Pero no encontré el suéter, y entra como diciendo qué boludo y sale con el suéter. Pero era un quilombo, gordo, no nos mintamos, ese placar, era un quilombo, era un puto quilombo. Vos decís que las medias y la toalla tirada son chivos expiatorios, que por eso nos culpan de ser desordenados. Efectivamente, si nosotros mejoramos eso, pasamos a ser más ordenados que ellas. El tema es que somos tan huevones que no entendemos que la toalla mojada... Ah, estaba ahí entonces, no Pablo. No sé por qué carajo... Ah, está ahí entonces. Sí. Pero nos engañan con la toalla y las medias. El tema es que no nos da la cabeza como para hacerlo. No tenemos con él nos engañan. A nuestro anteúltimo llamado de la noche, en este día martes, gordo con chorizo suplentes. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? Sí, Esteban. Esteban, qué familiaridad, ¿no? Porque fueron, ¿cuántos los primeros? Dos Santiago. Santiago, Rodrigo, Rodrigo y Esteban. No, yeah. Está muy bien. Esteban, ¿años de vida? 33. ¿Años de preso? Años de preso, 10. Bastante joven, ¿eh? Bigote. Sí. Contame. Sí, la amo, pero ya estoy cansado de que me compare con todos. Y o sea, es inevitable. Siempre hay alguien que es mejor que uno. O sea, antes me sacabas a pasear, íbamos al cine, ahora ya no lo haces y Ricardo lo hace. ¿Viste el marido de Estela, que es un grande? Sí, mirá cómo la saca siempre a cenar, cómo la saca a pasear los domingos. Eso no lo hacés vos, y sin embargo el marido de Viviana lo hace. Y ahora, ¿por qué no cambia el cuerito de la canilla? Bueno, ¿sabés? El marido de tal lo sabés. Entonces, ¿por qué no te casaste con el marido de tal? ¿Por qué no agarras a uno cada uno y le decís, bueno, al marido de Roxana que te saque los domingos, al marido de tal que te cambie el cuerito? Claro, ¿está bien? Para una cosa, uno hace mejor y para otro. Esteban, no te compara con, porque hasta ahora decís con maridos de otras mujeres, con el padre, no te compara, que es casi nuestro karma, ¿no? Bueno, siempre es el mejor para todos. Por supuesto, a menos que esté preso el padre, es el mejor para todos. Papá, si lo hace él. Y si lo llamás para ver que te dé una orientación de cómo se hace. Una orientación, es lo más humillante de la vida. Sí. Que te oriente, llámalo. ¿Y por qué no lo llamás para ver que lo haga él y que de paso yo aprendo? No te va a solucionar nada, pero puedes poner una pornográfica salvaje y decirles, mira qué bien que hace eso esa chica. Es bueno, es cierto. Eso estaría bueno, sí. El tema es que después me salga con que mira qué bien que lo hace ese, o mira qué grande que la tiene. Ahí ya perdimos. ¿Cuántos nombres de maridos te cita ella al momento de que vos te conviertas en un desastre de persona? No importa cuánto, siempre hay uno. Siempre hay uno. Lo bueno es que siempre vas a... hay uno para que te compare y para que te rebase comparación de otro. Ah, pero después para criticarlo siempre está, mirá qué malo que ese marido de él. Lo bueno es que ahora Rodrigo va a sacar con un pack de cervezas y vas a decirle al marido de Viviana que consiga esto, tarado. Mucha suerte, gracias por compartirlo. Elemento que aportó Esteban, me parece que la comparación, y sobre todo con el padre. Es muy buena, sí. Yo tengo un problema con los impuestos, a mí no me gusta pagar el primer vencimiento o el segundo. Quiero más la guita, no sé, un problema. ¿Te rebelde un poco? No, siento como que le gano el impuesto. Es una boludez. Me gusta. No, muy inteligente. Le gano el impuesto, es la frase más linda del mundo. Le gano el impuesto. Hay varios en Argentina. ¿Por qué vos la estás esperando en el primer vencimiento y mirá lo que te hago? ¡Ole! Está bien, paga un peso más, pero imparte. ¿Vos tenías una Hammer, pollo? Sí, ¿no? No. Pero, y tengo un padre de mi mujer que paga todo en términos. Imagínate. A mí tenés que aprender algunos trucos de economía para decirle, no te explico, la inflación, esto, el segundo vencimiento, no sé qué. ¿Estoy leyendo el libro Lusto? Como están diciendo. Sí. Bueno, con el libro Lusto, decir, no, estoy leyendo el libro que dice Lusto. Bueno, no le puedo decir que le ganen los impuestos así, ¿no? Tenemos, a los impuestos no se le gana, es como al casino, no joda. Hay que salirse. Tenemos a nuestro último llamado, ¿quién habla? Hola, gordo, ¿cómo andan? No, pero... Me llamo Samantha Tuétano. Juli, tengo 72 años y de casado, y de, como dicen ustedes, de preso, tengo 29. 70 y 29, ya jodiste bastante y en tu vida. Acá por eso llama Julieta siempre. Mi mujer se quiere ir de vacaciones con mi suegra, que es, digamos, su mamá. Todo mal. Juli, ni la voz estás impostando, bueno, tu caso no es serio. Claro, ella quiere estar... Pero no es serio el caso, Juli. Ella quiere estar a la sección y no puede. ¿Con quién la comparan? No, ella inventa nombres, viste, quiere sumar. Alejandro Pollo Cerviño, primero, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por compartir un poco de tu miseria con todos nosotros. Y suerte. Bueno. Te queremos. Gracias. Voy a tratar de mantenerme, ¿no? Como el papá de tu pareja. Sí, en el primer vencimiento. Casi 8 menos 10, hemos terminado esto que dimos en llamar Gordos con Chorizo. Dejando todos los indicios, y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas, cuando ando por ahí sin compromisos, te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Your love is like a sturdy leather headlock. Your kiss, it could put creases in the rain. You're rarer than a can of dandelion in burdock. And those other girls are just post-mix lemonade. I'm a fool for you. Sebastián, quería decirle a Juli, yo soy piloto de lanchas de carrera. Llegué a Carmelo desde San Fernando con un semirrígido con un 40 caballos en 50 minutos y escucho Metro y Medio. Hola, soy Omar de Villa del Parque, estoy muy contento que ganó Chávez y escucho Metro y Medio. Hasta luego, gracias. Hola, soy Pablo, escucho Metro y Medio y soy clandestino, no tengo rencores respecto del pasado y la vida continúa. Un beso a todos. Soy María Bassi, escucho Metro y Medio y realmente creo que mi destino y el de Ezequiel Araduc en algún momento se van a cruzar. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos, soy proctólogo y escucho Metro y Medio haciendo mi trabajo. Hola, soy Javier Buse, soy pésimo teniendo relaciones sexuales, escucho Metro y Medio. Romy de Isa Crespo, escucho Metro y Medio y me dejó un enano. Hola, mi nombre es Lucas Porra, uso el pelo acorde a mi apellido y escucho Metro y Medio. Soy Cecilia Garau, hago la columna de Metro y Medio en Nutrición y me encanta la morcilla. Me llamo Gabriel, cumplo años el 29 de febrero y escucho Metro y Medio. Y a Hanglin también. Hola, Seba, Juli, soy Santiago, soy un terrible negador y no escucho Metro y Medio. Soy Roxana Omar Axelón. Ya que preguntaron cómo está Axelón, está bajoneado, pero sigue alentando, hinchando a River en las buenas fiestas también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fábregas. Quiero pedirle perdón a los dueños de Agogó, el boliche de San Clemente del Tuyú, porque con mi hermano Javier sustrajimos gran parte de su vajilla y la donamos a la casa de nuestros nonos. Y escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro Radio. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Elía es un joven como cualquiera que disfruta de sus vacaciones en la playa. Le gusta chamullarse a las de la carpa de al lado. Pero de noche se convierte en Hero of the Night. Es un héroe porque se ofrece entre sus amigos como conductor designado. Y no toma porque cada noche necesita un héroe. ¿Quién es? Vivamos responsablemente.

de este Metro 80, que es Metro y Medio de Verano, porque Juan Reich está de vacaciones. Ajá. ¿Y quién volvió de vacaciones con un color envidiable, con un tostado muy deseado para estas pieles que tenemos nosotros, mate? Sí. Alejandro Berki Berkovich. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, no, no es para tanto. Esa es nuestra oyente Suria, que ama a todo el staff. Ah, ok. Y vos la forzaste a amar, ella te ama a vos. Vos la forzaste a quedarme a Pablo. Ama a Pablo hasta ahora, a Seba, a mí y a Berko. Te amo, Seba. Te amo, Berko. Oh, mira, qué ligereza. Qué linda que es. ¿Cómo andas, Berki? Excelente. Como muestra mi color facial, así de bien estoy. ¿Llegaste hoy? Sí, hoy de vacaciones. ¿Tenés jet lag? No puedo ir tan lejos. No, pero muy bien, la verdad que todo muy lindo. Vi que la onda de Buenos Aires es esa. Está un poco vacía y un poco de gente en modo vacaciones, ¿no? Yo lo que puteo, pero a la vez puteo para mí, pues sé que está mal puteo para afuera, es para mí no hay tantos autos, es mucha calle cortada, pues están arreglando. Sí, y vereda cortada. Claro. Cosa que por un lado puteo, por supuesto, porque siete, pero es mejor que lo hagan ahora, sí. Y estamos de acuerdo, y no en marzo, abril, mayo, junio, julio y bla, bla, bla. Sí, ¿no? Lo que no fue muy oportuno es el cierre del subte de 2 meses y medio. ¿Hacía falta? No sé si ¿por tanto? ¿Qué no? No sé si tanto. ¿Justo ahora no es mejor? Sí, pero no 2 meses y pico. Bueno, y por ahí necesitan las obras ese. No necesitan. ¿Estás seguro? Yo estuve averiguando y en una semana... ¿Por qué lo cierran? ¿Y por qué lo harían, claro? Y porque quieren hacer una refacción. Esto todavía no se dijo, pero están haciendo unas refacciones en las estaciones y cuando lo abran en marzo va a haber un pequeño show pro... Así al estilo del de la fragata, porque tienen muchas cosas en común. Se compite también en los, claro, en los eventos. Claro. Y entonces, bueno, por ahí tengamos de cara a las elecciones. Qué bien le quedó el sol a ese evento de la fragata. ¿Viste? Pero para mí estuvo genial, épico. Yo creo que decía, no, quiero que me moleste. Algo, y se hace sol ahí, que digo, esta es la mejor campaña del mundo. Es espectacular, porque habrán contratado para armarlo. Un meteorólogo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo fue? O lo retocaron para la tele y nosotros no nos dimos cuenta. Pero estábamos todos mirando, diciendo, no puede ser tan linda esta imagen. Sí. A mí me gustó el tuit de Iván Noble, amigo de la casa, que en el momento en el que estaban los granaderos tocando Avanti Morocha, dijo, disculpen que no me pare, pero se me cae la caipirinha. Un genio. Estuvo muy bien. Pero bueno, así las cosas. Mucha gente pensando en el tema de la guita vacacional y quiero traer un par de consejos para los que todavía no se fueron o para el que esté con el pie en el estribo y se esté por ir. Porque, bueno, ya se habló, en realidad lo hablamos en diciembre, esto de pedir autorización a la AFIP, qué hacer cuando no te da, cómo ir para evitar que se caiga el sistema en el banco, ir temprano, una vez que conseguís esa apreciada venia para obtener los dólares, la lechuga a 4.96. ¿Cuánto se está dando per cápita? ¿Cuándo funciona? Eso es absolutamente aleatorio. Perdón. Mira, a mí me dieron cero para esta vacación, que fue en el exterior, fue en Colombia, y pedí una autorización y no tuve ninguna respuesta. Conozco casos... Cero porque habías viajado durante el año. No se sabe. Me habían autorizado una sola vez, claro, bueno, había viajado varias veces por trabajo, pero no se sabe el criterio, entonces no es que... No, perdón, no hay. Claro, no, ellos deben tener uno. Sí, se llama random. Sí, random o, peor aún, discrecionalidad absoluta, y le doy al que quiero porque quiero por esto, por lo otro. Bueno, pero es discrecionalidad para dar, pero para denegar somos 40 millones, no, por supuesto no todos estamos pidiendo dólares. Pero somos muchos, me imagino, los que en algún momento... por año viajan 2 millones de argentinos al exterior. Así que la discrecionalidad es random. Sí. ¿Y pasa también con otras monedas o es solamente con el dólar? Euro, ponele. No, vos cuando pedís autorización ponés el monto. Esto es muy importante para el que esté por hacerlo. El que esté por hacerlo, primero, cuando va a la página de AFIP, www.afip.gov.ar, tiene que tener el número de vuelo, la cantidad de noches que va a estar afuera, las escalas que va a hacer el vuelo hasta llegar a su destino final y, muy importante, para acceder al sitio, su número de quit o quill y clave fiscal. Clave fiscal que en general uno no tiene muy presente, pero lo llama al contador, le dice cuál es mi clave fiscal, te la da y ahí vas a la AFIP. Cuando vas a la AFIP, en la página pedís autorización, porque esto le pasó a un amigo que me encontré allá que me dijo, mirá, me autorizaron, pero lo que pasa es que yo pedí y dije, bueno, pido $2,000. Y claro, lo que vos pones es en pesos. Lo que vos pones es un monto en pesos, equivalente al dinero que vos querés sacar en moneda extranjera, sea reales, sea peso chileno. Ah, ponés moneda extranjera. Vos ponés, ponés. No, la local ponés. Vos ponés pesos argentinos, sí. Pero quiero comprar moneda extranjera. Claro, no especificás si pesos o dólares o euros. Exacto, y con esa autorización, que la AFIP lo que te dice es vos podés comprar moneda extranjera por tal cantidad de pesos, con esa vas al banco. La recomendación es anda temprano, porque lo que ocurre en general es que mágicamente se cae el sistema a eso. Pero de las 11 es la misma tecla random, me parece. Tienen que abrir el tesoro, te dicen a veces temprano. Claro, bueno, ahí pelea. Ah, no lo llames tesoro, hay 20 lucas. Hay 20 lucas, boludo. No le digas tesoro. Claro. Tesoro le decís a una cajera. Sí, el barco de Playmobil tiene maquita. Claro. Exacto. Eso lo intentás conseguir por todos los medios posibles. Y luego, una vez que te dieron o no la autorización, allá el consejo es llorar. Un poco llorar y un poco gastar todo lo que puedas con tarjeta. ¿Por qué? Con el 15. Claro, porque la tarjeta, el 15% hoy por hoy no tenemos claro si nos lo van a devolver. Los gastos que hagas ahora, si te lo van a devolver recién en la liquidación de marzo de 2014. Dale. O si antes te van a dar un poco de guita a fines de este año. En cualquier caso, es guita que tenés que dar por perdida. Pero aún así, dándola por perdida. Es un economista, ¿no? Aún no, pues es eso, a mí también me prometieron dar una partecita chiquita, así 15%, ya lo dije. Dale por perdida. Es como prestarle guita a un amigo. Exacto. Si te la devuelve mejor, te compras una cosa linda. Con este amigo no te llevas tan bien, nada más. No. Es como que es medio díscolo. No lo querés ver a veces, pero bueno. Bueno, ahora, lo que vos tenés que hacer es ir y gastar con tarjeta todo lo posible. ¿Por qué? Porque eso se te termina computando, incluso con el 15%, a un dólar de 5,70. Y hoy el dólar oficial está a 4,96, pero el paralelo está a 7,40. Es una locura. El dólar a 7,40 aumentó bruscamente en enero por la demanda de todos los que se quedaban afuera de comprar lo oficial por la AFIP. Berco, pero el que quiere ahorrar un billete y dice, y para que me lo morfe la inflación, prefiero comprar en una cueva. No es negocio tampoco. Yo creo que comprarlo a este valor no es negocio. Pero hoy la noticia del día es Moreno, algo una locura, algo absolutamente descocado, que un secretario de Estado, y además con el poder que tiene Moreno, Guillermo, el secretario de Comercio, diga cuánto va a estar el dólar a fin de año. Salió en un reportaje en Página 12 a decir que el dólar va a estar a 6 pesos, que no le parece descabellado pensar en un dólar a 6 pesos a fin de año, con lo cual habla de una devaluación proyectada del 20%, que por lo menos en el presupuesto no está. En el presupuesto hablan de 5,10. Pero todos están esperando por lo menos un 20%, todos los argentinos y en el gobierno también. Sí, claro, pero la primera vez que lo blanquean y que además lo dicen con tanta anticipación. Perdón, y con respecto al dólar, ¿alguna vez sufrió una baja desde la carrera cuando arrancó cuando se congeló el dólar oficial? No, solamente tuvo una... Ah, no, ahora últimamente no. Solamente tuvo una baja al principio en 2002, después de una disparada inicial. Ah, está bien, pero estamos hablando de ese último donde dijeron buen basta. Si los compradores tienen que pedir permiso. El dólar creció. Ahora, por una especie de demanda extra, creció mucho más. Sí. Pero no va a bajar. No va a bajar. No es de esperar que baje, no lo sé. No, pero tampoco es de esperar que suba mucho más que la inflación. Entonces, si vos decís, tengo una guita, un puchito, así como decíamos hace 2 años, metete en un pozo... y la verdad que rindió y rinde y hoy lo podés seguir pagando en pesos y todo, o mejor aún, hacelo funcionar, poner un negocio de alguna forma, y la verdad que hace 2 años estaba bueno hacer eso. Hoy te diría, las acciones son una alternativa, los bonos son una alternativa para este año, que va a ser un año electoral, donde el dólar no van a dejar que se dispare el oficial. El blue, porque hay mucha gilada en Twitter, por ejemplo, que me dice, mirá, si vos siempre decís que el blue está caro, y si yo hubiera comprado el blue a 6 mangos, ahora lo estaría vendiendo a 7,40. Nadie hace mucha plata con eso. Son operaciones chicas, no es que vos podés pasar 100.000 pesos a blue y después, porque además lo tenés que llevar encima. No es una cosa... Son moneda para una operación chiquita. Exacto. Pero si llevas toda esa guita encima, vas a ser el hombre del chaleco inflado. Van a sospechar de vos. En la calle Reconquista, ese señor que lleva un salvavidas cuadrado. Exacto. O un traje de gordo, esos que se alquilan. Y algunos policías de esos que viven Reconquista tienen amigos del otro bando. Claro. No te los recomiendo. Bien, una que esta no te la puedo dejar de contar porque es impresionante. La hizo un amigo en Colombia y la están haciendo muchos en... otros países limítrofes. ¿Qué lo va a traer? ¿Cuál es? Comiéndose unas pastillas. No, Pablo, sé, qué sé yo. No, eso no. Para hacerse, cuando vos no tenés el dinero para lo... Porque, ¿qué pasó con esto del cepo? Que en realidad terminó afectando mucho más al mochilero, al rata, al turista que... No tiene tarjeta, ni tiene posibilidad de comprar con tarjeta en sus lugares. Exacto, porque un tipo que se va a la selva a dormir en una hamaca, la tiene que pagar taca-taca, esa. Y ese taca-taca lo compró en dólares a 7,30 y termina gastando mucho más. ¿Qué hacían en algunos lugares? Y que, me dicen que en Viña del Mar lo hace todo el mundo porque está lleno de argentinos. Es callejero, por monedas. Bailo por alimento. Muy buena. Lo que hacían es vamos a un comercio, el comerciante que ya está habituado a tratar con argentinos te dice, venga, váyase. El que está acostumbrado a tratar con argentinos, sí, dice, váyase. Decí que sos uruguayo, sería el consejo acá. No, agarra y te dice, bueno, mire, yo tengo acá el postnet, en Colombia lo llaman datáfono. Sí. Me suena a clase del bar. Te atiendo por el datáfono. Es simpático, ¿vale? Los tipos se resisten a los anglicismos y te meten el español hasta en esas ridículas de tipo casete y disquete. Bueno, dicen, tráigame su tarjeta de débito y yo vendo ropa, por ejemplo, soy el comerciante. Entonces, te hago como que vos me compraste por el equivalente a $50, o sea, algo que vale, por ejemplo, no sé, 300.000 colombianos, que son como $160. El tipo pasa la tarjeta y dice, este señor me compró por 300.000 colombianos, y te da 270.000 en efectivo. ¿Y terminas pagando el blue? No terminas pagando el blue. Terminas pagando 6,10, 6,20 frente a un blue, porque eso es el dólar oficial más el 15%, más la cometa que cobra el tipo, que no llega al 50% de brecha que tenés con el blue. Yo hice bachiller, no puedo hacer tantas cuentas ahí de vacaciones. Pero te digo, le sale natural al argento, le sale natural. ¿Sale? Está fuera ahí. Yo una vez pedí plata, sí, entré a varios locales de vacaciones a decirle, necesito efectivo, claro. Te compro algo, hacer una comisión, qué sé yo. No estaba en un país latinoamericano, costó convencer un poco más hasta que le dije a alguien, estoy realmente desesperado. Te pone en esa situación, sobre todo para gastos. Por ahí si vas a un país que tiene alta bancarización, incluso en Brasil hasta en los kioscos te cobran con tarjeta de débito, pero hay países donde hay realmente poco. El caso de un productor acá de la Radio Prima, de la Rock and Pop, que tuvo al hijo viajando por África. Y claro, tuvo que bailar el callejero. El pibe se fue con $4.000 en efectivo en el cinto. La locura. Y en África, donde en algunos momentos debes sentir algún vértigo. Y hay de todo, debe haber lugares. Sí. Bueno, sí. En Sudáfrica hay lugares mágicos que crees que estás en primer mundo y a 200 metros estás en un pozo. Exacto. Entonces el pibe estaba con $4.000. Es realmente una situación muy insegura. No conviene hacer para nada. Pero perdona, todo esto, volviendo a las bases. Hay mucho hablado, todos opinamos, los que no sabemos también, bla, bla, bla, bla. ¿Le sirvió de algo al gobierno este cepo cambiario en este año que lleva ya de impuestos? Mirá, no en este chiquitaje. Sí sirvió que no haya compras. Hasta ahora se podía comprar, hasta fines del año pasado se podía comprar $2 millones por mes por persona. Bueno, pero los grandes compraban $2 millones, todo lo que podían. ¿Pero hacía falta el cepo para controlar a esa gente? Yo creo que no. Yo creo que cualquier registro que un señor va y dice, dame todo esto en dólares y pesa 2 kilos de guita, alguna alarma en el Banco Central, en la AFIP, suena. O la otra era decir, bueno, por DNI voy a habilitar $1,000 por mes, que no mueve el amperímetro, no todo el mundo lo va a comprar. ¿Qué dice el gobierno? Que si hacían eso, iban a terminar alimentando el mercado paralelo. ¿Por qué? Porque iba a haber coleros. Sí, pero ahora también lo alimentaron. Sí, pero sigue siendo chico. En proporción, se mueven 200 palos en el mercado oficial y 20, 30, como mucho 40 en el mercado paralelo. Entonces, no es referencia. No es que aumentaron los precios al ritmo del paralelo. Igual me parece que está instrumentado malísimamente. ¿Y volverá? Especialmente en lo que hace la AFIP. Este criterio random es malísimo. Y más allá de la inflación, ¿cuánta culpa tiene el cepo en la disparada del dólar? La inflación, eso es correcto. El dólar pasa a costar más, eso era lógico. Sí. Con o sin cepo. Sí. Pero también hay una parte que me imagino no es inflación, sino que cepo, el deseo del dólar. De lo prohibido, obvio. Sí. Obvio. El paralelo sube y por eso sube ahora, porque no te lo dejan comprar en el oficial y te tenés que ir de vacaciones igual, si ya decidiste, si ya te compraste los pasajes. Uh-huh. Ahora, de vuelta, el consejo ahí es sacá todo lo que puedas desde acá. Ya a esta altura la gente en general la tiene jugada la vacación, o la reservó, o ya tiene los planes, qué sé yo. Pero se sigue pudiendo sacar en pesos desde acá una vacación en el exterior. Y no gastas, ni pagas el 15%, ni gastas nada. Por esa ventana se sigue pudiendo salir. ¿Estás para que abramos línea y te hagan consultas de vacaciones? Y dicen, te amo más. ¡Te amo, Berco! 4017-267, gente que se está por ir de vacaciones y tiene un economista acá sentado para hacerle la pregunta que quiera. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Emilia me llamo. Emilia Berkovich, Emilia. Hola, Berco. Hola. ¿Cómo estás? Escúchame, estaba escuchando recién la columna y quería hacerte una consulta. El año pasado mi vieja viajó a Brasil y había un sistema en el que se podía sacar, si ella tenía en la cuenta pesos, podía sacar del cajero reales. Eso no se puede más. ¿No? No. Ah, el año pasado se podía. El año pasado se podía y era lo que aconsejábamos nosotros acá en Metro y Medio, siempre. Es más, Juli no me creía, me decía, voy a poder sacar euros con la tarjeta de débito. Fui de las últimas, fui de las últimas pocas. Pero no, no se puede más, Emilia, lamentablemente. Vas a tener que hacer lo de comprar todo en Brasil con la tarjeta y pagar el 15%, o en contacto con algún comerciante que haga esta ¿cómo llamarla? Esta martingala. Uh-huh. que empiezan a hacer algunos. Y ojo con intentarlo porque te disparan. Y bien pones reales, segura, caes. Perfecto, bueno, muchas gracias. Beso grande. Beso. Adiós. Dicen, ¿qué onda Cuba? Acá dice Carlos. ¿A Cuba? Esa pregunta. ¿Qué onda Cuba? No, no, en general, con la medicina, empiece. Así dice, ¿qué onda en Cuba? Ya, en Cuba no vas a poder sacar con la tarjeta de débito tampoco, o sea, rigen las mismas restricciones que para todo el exterior, pero hay un consejo adicional, no lleves dólares, llevas euros. ¿Por qué? Porque ellos te lo cambian al cubano convertible, que se llama CUC, es la unidad que tienen ellos convertible, además del peso cubano, que es mucho más devaluado, pero si vas con dólares y los cambias por CUC, te cobran una especie de impuesto revolucionario. Que te saca el 10%. Para la revolución. Y sí. Que aparte vas sumando de 10% y terminás comprando dólares a 73 pesos por dólar. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro Berco, acá está. Sí, Berco, te doy una consulta. Me voy a Venezuela. El tema que allá viste también hay control cambiario. Sí. Y no sé realmente si me es muy conveniente pagar con tarjeta los gastos allá. Claro, porque ahí. Bueno, ahí en Venezuela es cierto, tenés un factor adicional que es que vos, con el dólar en tacataca en Venezuela, también sos Gardel, como acá. Claro. ¿Cuál es el riesgo? Que vas a tener que ir al arbolito o al cuevero, igual que si fueras un turista que viene acá con el dólar en efectivo y lo quiere cambiar al paralelo. En Venezuela el paralelo es más de 3 veces el oficial. O sea, 17-1 contra 4-30 en la oficina. Exacto, ahí lo tenés. Entonces, lo que te conviene en ese caso, incluso aunque lo pagues a 7 y pico acá, es ir con el dólar en efectivo. De todas maneras, fíjate a quién se lo vendés y tratá de hacer varias. Perfecto, tengo una pregunta. ¿Y la posibilidad de hacer extracciones en efectivo con tarjeta de crédito de exterior existe? Existe, pero no te olvides de algo muy importante que a varios amigos se les pasó. Necesitas el PIN de la tarjeta de crédito. ¿PIN? Uno está habituado a tener el PIN de la de débito. Sí. Y la de crédito vos la usás y cuando haces compras por internet o lo que sea, te piden los 4 números últimos y los 3 de seguridad. Pero además de eso tenés que generar una en cajero para la de crédito para hacer esa extracción. De todas maneras, no te van a dar mucho, Alejandro, porque los bancos han limitado la posibilidad de esto que se llama adelanto. Así lo tenés que pedir, adelanto de efectivo con la tarjeta de crédito. Y la operación está de pagar con tarjeta y sacar el efectivo, bueno, que tampoco nos sirve. Lo regalamos, a ver, eso también, dale. Esa del efectivo en Venezuela probablemente no te sea tan ventajosa porque te lo van a liquidar al oficial de ellos. Pero de todas maneras va a existir seguro porque como están habituados también a la tramoya y al paralelismo, seguramente haya alguien dispuesto a hacer. Pero no son país amigo, tendrían que tomar los pesos igual que todos. Sí, lados. Cierto, sí. Por ahí te lo toman, pero gracias, bolivariano, San Martín. Adiós, hacemos uno más. Tenemos un economista en vivo acá, exprímalo. 4010-7267. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, acá está Berkovich. Ah, bueno, pensé que estuve hablando antes. ¿Estabas hablando sola? Los adelantos de la tarjeta de crédito, digamos, vos afuera, pedís un adelanto de efectivo con la tarjeta de crédito, te da la moneda local y vas a la casa de cambio, después como si te hubiese sobrado plata, y te vas y compras dólares. Sí. Afuera no te hacen problema para comprar dólares. Sí, pero vos, ¿qué decís, para guardártelos después acá? Claro, vos viajás y gastás todo con tarjeta y de paso haces un retiro de efectivo, lo que te autoriza, tenés 3-4 tarjetas, sacás de todas,

Metro 80, un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. Hola, hola, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo te va? ¿Me siento? Sí, por favor, tome asiento. Gracias. Bienvenida a Turismo Cabezotas. Muchas gracias. Si se vuela o si se llega en helicóptero, nosotros te llevamos. Qué lindo. Teníamos un eslogan antes que era, aunque sea nadando, pero la vas a pasar bien sí o sí. Bueno, me encanta. Yo estoy como un poco indecisa, como que no sé para dónde rumbear y... ¿No tenés vacaciones resueltas hoy? Sí, como que tampoco tengo mucha plata y me acabo de separar. Así que estoy como medio in the oven, como dicen los chicos. Sí, tomar tu marido pareja de muchos años. No, más o menos, 19. Pero bueno, la verdad que te voy a deprimir. Yo lo que quiero es un poco de... ¿Te irías solita o medio con una amiga, algo lindo? En principio sola. ¿Sola? Uh-huh. Qué arriesgada, muy lindo, para concentrarte. Sí, introspección, pensar... pero que no me pegue tan bajón también, claro. Como que haya un poco pensando? De... ¿Playas? Pensaba un all inclusive, levantar la pulserita y traerme caipis, poner el cerebro en remojo. Claro. El tema que te guita, estás medio seca, ¿no? Porque... Estoy medio corta. ¿Qué tenés en all inclusive? Sí, de lo más barato que tengas. Déjame ver en la compu, propinas por ahí también. Si están incluidas las propinas, te juro que me haces un favorazo. Opa. ¿Irak? Algo más cerca, pensaba. Porque no sé. No, ojo con Irak, porque vos que estás corta de guita, ¿hablas inglés? El basic. Genial, porque ahí te matan. Te escuchan decir hello y ¡pah! Ah, ok. Te vuelan. Más vale con... No, sí. Pero pará, que vemos. A ver, mirá el paquete. Tengo un paquete Irak que dice... ¿Cuántos días? Son 9 días, 3 noches, todo desierto. Está bueno porque te dan ¿cómo se llama? El traje típico, ¿viste? Tenés que estar tapadita. Sí. Solo una oreja puedes dejar al aire libre, aparentemente. Bueno, a mí me hace mal el sol, así que... Sí, vas a pasar un poquito. Déjame ver, Irak, no sé, porque vos la política, ¿cómo te llevas con la política? No, cero, no te leo un diario, pero ni... No, aparte me quiero desenchufar, como que, ¿viste? No, pero acá tenés que estar informada, porque si le hablas a la persona incorrecta, medio que te mandan a violar a la plaza. Bueno, déjame... A ver, otro destino. ¿De qué estamos hablando, Guita? Tirame un precio. No sé, ponele que... ¿Por día? ¿Por día? $1,000 por día tenés? No llego. ¿800? No. ¿600? No. Pesos, 600 pesos, no, cada 2 días, 600 pesos cada 2 días, ponele. ¿África? A ver, tentame. Y acá, mira, te imprimí esto, a ver qué te parece, Chad. Bueno, suena bien. Sí, es un país activo, conflicto entre gobiernos rebeldes, esto no estaría todo bien. ¿Shopping? No, violencia. Y pocas restaurantes en veredas, así como con velitas. Desnutrición infantil, no me lo veo muy que sea un lugar para comer. Así fuentes con aguas danzantes, cosa que a las 9 vos ya sabés que vas ahí, tenés un espectáculo. Agua potable, 50% de la población. No, comunicación. Karting, a mí me gusta hacer karting. Mira, 14.000 teléfonos en todo el país. Buscamos otra, ¿te parece? Dale, una más. Destino más cerca, ¿cuántos dólares me dijiste que tenés? Y ponele que 500 pesos cada 2 días. 400 cada 2 días. ¿Cada dos pesos. Días? Pesos. ¿Y eso con pasaje incluido? Si podés. 400, ¿cuántos días te vas a ir? 12. Me da poca guita. ¿No tenés algo para prestarme? Son como 2.000. Estoy recién separada. Estoy muerta de angustia. No tengo plata. A ver. ¿Quieren o no el enclose? $2,400 todo. No, mi amor, ya por me partís el corazón. Créeme que algo sacamos. Yo me separé hace años, tomá en la mía, me cagó grosso. ¡Pulserita que me traía un caipirón! ¡Haití! ¿Haití? No tomo ti. No, Haití. Ahora yo creo que eligen presidente en un par de años y se desencamina. ¿Me alcanza? No, está el tema de las guerras intestinas, todos no te jodo de eso. No. Ese mate lo entré. It's hardly sink or swim. when all is well, if the tickets sell. Te llamaron así alguna vez, ¿no? Para invocarte, como que tenés tres cuotas adjudicadas de un rodado. Te ilusionás cinco segundos, sentís que ganaste algo importante, pero... El otro día, te juro, y alguien lo vio, shopping, sí. Muy amigo tuyo. Sí. Concesionaria de esas que están ahí adentro de no sé qué. Decía en la ventanilla de un auto, cero kilómetros, escrito a mano... 47% bonificado. Lo juro por Dios. Con virome. Lo juro. Era como le pusieron onda, sí. Viste, con rayitas, medio fluo. 47%. Pero voy a decirle cuál es la mentira. Dale. Porque si no, te pongo ya efectivo. Claro. El 50% de me lo llevo y lo vendo. ¿Cómo no había cola ahí? ¿Cómo no había cola? Financiame el resto. Bueno, chicos, si quieren ir a Mar del Plata o si están en Mar del Plata, sí. Una opción divertida, especial para los fanáticos del fútbol y del tenis, es Topper, que te invita a participar de la Copa David. Ustedes estuvieron jugando ahí. Es el gran torneo de fútbol tenis. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Te acercás al balneario de Arena Beach, donde estamos todos nosotros, con tu dupla. Puede ser un amigo, tu suegro, tu novia. Si resultás ganador con tu dupla, jugás la gran final contra David Nalbandian y David Trezeguet. También podés participar ingresando en copadavid.com.ar, porque con Topper el corazón manda, y si hablamos de corazón, hablamos de Marzo Rey. Gracias, Juli, o Ángel Di María, que celebra con el corazoncito, ¿no? Y Funes Mori, muy bien. Muy bien. Deporte interesante, muchachos. Se traje un variado para hoy, Juli y Pablito. Sí. Vamos a lo que está en vivo. Sí, vamos ya a lo inmediato, porque en el José de la Giovanna, sí. Un hermoso nombre de estadio, el José de la Giovanna con doble L y doble N, ajá. Que es Victoria, es Tigre. Ahí está jugando Tigre, 28 minutos, 0-0, empata con el Deportivo Anzuategui o Anzuategui de Venezuela. Anzuategui, por favor. Esto es para inaugurar la zona de Copa Libertadores, porque es para meterse en zona de grupos, partido de ida del repechaje. Después van a tener que jugar la vuelta en Venezuela, sí. Y el equipo de Pipo, del enrulado Pipo, puede meterse en el grupo 2 de la Libertadores. Ojalá que así sea y metemos otro argentino en Mira. Libertadores. ¿Estaría bueno? Sí. Perdón, repetí lo que iba a decir, Martín. A ver, Juli, ¿por qué están jugando Tigre y Anzuategui? Porque Gorosito dijo, me retiro del fútbol y me voy a poner a dirigir, y está dirigiendo un equipo con bastante... buen tino y suerte. Pipo, sí. Además de tener una panchería, que tiene una panchería en Tigre, a veces la atiende la familia y demás, hoy dirige a Tigre. Sí. Sí, es del barrio y todo. Tigre, te decía, Juli, juega por el repechaje, uh-huh. ¿Sí? Para meterse en la Copa Libertadores. Todavía no está. Ah, ok. Juega con el repechaje con Silvio. Partido de ida y después viene la vuelta. ¿En qué quedó lo de Tigre en Brasil? ¿Hubo algún culpable? No, lo de San Pablo. San Pablo. Bien, Pablito metido. No, está bien, en Brasil jugó con San Pablo y perdió la... pero es subcampeón. No, quedó en nada. La carátula esa por ahora quedó en nada. Pero el Mundial no vamos protestó. Tranquilos. Es otra cosa, Juli. Es otra cosa lo del Mundial. Pero de Brasil. Ah, bueno, sí, está bien. Va a, sí, haber, sí, sí. Va a haber un poco más de. Si clasificamos, garantías. Sí. Venimos muy bien y ahora voy a Pachorra, que dio una lista, así que ya voy para ahí. Que no te agarre Pachorra. Hay lindos nombres en el equipo venezolano. Atención a algunos, así, porque, por ejemplo, está Henry Pernia, porque ellos te mezclan, viste, por el nombre raro con el Pérez, por ejemplo. Sí. Está Yolvis Granados, un Yolvis con J. Tocá, Yolvis. Está Evelio Hernández. Es lindo, ¿no? Y Jeremías Cajiano, que es un delantero argentino, jugador independiente y más. El Jere es una de las figuras de este equipo venezolano, así que esperemos que a Tigre le vaya bien. Mañana ampliaremos. Sí. Les decía que Pachorra dio una lista, hace poquito, ¿eh? Es reciente, 20 nombres, porque el 6 de febrero jugamos... ¿Faltan dos? ¿Cómo? No, para el Mundial sí van 22 o 23, 23 en general, pero ahora jugamos el 6 de febrero con Suecia. ¿Y un amistoso. ¿20 alcanza? Con 20 en este caso alcanza. Sobra, más bien. Un amistoso en Estocolmo, en el Estadio Solna, que es nuevo. Sí, Suecia ya solo jugó un amistoso ahí con Inglaterra y se viene ahora otro. ¿Qué temperatura habrá en Estocolmo? Y está chicos? Bien, allá tiene que ser casi invierno ya europeo, ¿no? ¿Cuándo juegan? 6 de febrero. ¿6 de febrero? ¿Se van a morir de frío? Sí. No, la pelota es cuadrada y la sacan del freezer, es un hielo. La naranja de Beto Alonso, hay que buscar. Lo venden como el duelo entre Zlatan y Messi. Zlatan Ibrahimovic y la figura sueca. Claro. Que dicho sea de paso, meto un asterisco, hace un mes la Academia Sueca de la Lengua aprobó el verbo eslatanear. ¡Qué lindo! Que quiere decir dominar con fuerza. Porque él es la figura del país. Ojo, ya, chicas. En el Paris Saint-Germain, donde juegan los franceses, hablaban de eslatanear. Uh-huh. Bueno, en Suecia lo aprobaron con otros 39 términos. Sí. Así que la Academia de la Lengua metió eslatanear. Sí, para mí era la S, llegaba casi último, ya estaban cansados de levantar la mano. Y metelo. Eslatanear. Y facear. ¿Qué no puedo facear? Y metés la tarea. Entonces, bueno, Pachorra dio esta lista para jugar con Suecia. La novedad es que se metió en la lista la ardilla Walter Montillo. Sí, que acá juega en San Lorenzo, que es el único de los que no juegan en Europa. Uh-huh. Está en esta lista, así que muy meritorio lo de él. Que ahora heredó, se fue al Santos. Jugaba, sí, en el crucero, se fue al Santos. Y heredó la mítica 10 de Pelé. Mirá, debutó con un pibe. Él usó la 10 en el Santos, exactamente. Juega Neymar, así que un argentino tenga 10, como le pasó a Tevez en Corinthians, por ejemplo, es muy importante, ¿sí? No es un dato menor, y Pachorra se lo valora así, y algunos nombres más. ¿Maradona cerró con algún equipo? Diego ahora no, sigue con ese cargo que tiene. Pero tengo también. Tengo una noticia también de Maradona que ya te cuento, Juli. Sí. Está como esto de embajador de deportes en Dubái. Ajá. Un término que no. Un rubro por ahí no terminamos de entender. Uh-huh. Qué encuadre y qué hace bien Diego. Pero está por ahí en Dubái, en algún momento agarrar un equipo. Pero se viene una miniserie de TV. Atención con esto. Que la va a poner en pantalla C5N. Ajá. Que ya está protagonizando y filmando por el mundo Guillermo Coppola. No me digas. Guillote está viajando a las ciudades que compartió con Maradona en su época de manager, representante de él. El tema, que acá viene la polémica, esto no está con la venia y la autorización de Diego y de Claudia, que es la que le maneja a Diego la carrera. Uh-huh. Entonces, Coppola está haciendo un documental de los dos, pero decidió él solo. Pero yo creo que, ¿por qué tendrían que tener la venia de...? Y porque son ciudades que compartieron, dicen que va a hablar de una amistad y que a Claudia, como manejando la carrera de Maradona, no le va a gustar esto, porque... está bien, pero digamos, no legalmente puede, sí, pero no creo que a Maradona le guste. Ya están peleados, ¿qué puede pasar? Bueno, todavía hace 5 años no lo puso en pantalla, pero ya Guillote está recorriendo el mundo con estas ciudades donde compartieron. Coppola, para eso es muy bueno, para contarte historias de Mónaco, tiene varias, y puede ser interesante. ¿Elegirías a Coppola como padrino de tu hijo con Meli? No, pero me juntaría a cenar un día con Guille. Okay. Eso sí, pero no sé si me falta conocerlo más. Sí. Me falta conocerlo más. A priori tu respuesta es no. A priori mi respuesta es no. Uh-huh. Y hay otra noticia también linda, internacional. Si yo les digo un nombre, se llama Max Barrios este muchacho. Ajá. Tiene 25 años, a priori, y es peruano. Ya no puede ser policía. No, ¿por la edad? Y no es hasta los 24, joven, si tiene 18, 24. Ah, sí, no puede. Yo te digo que Max Barrios, 25 años, está jugando un torneo de fútbol. Hasta acá no hay nada raro. No. Bueno, el tema es que estaba jugando el sudamericano sub-20. Y estamos chequeando que tiene 25 años. Bueno, acá hubo un problema. ¿Y qué pasó? La Federación Ecuatoriana, Max Barrios hasta acá es peruano y tenía 20 años, 17. Bueno, ecuatoriana descubrió que este muchacho se llamaría Juan Espinosa. ¡No! Sería ecuatoriano y no peruano. Y lo identificaron cuando jugaron Ecuador y Perú. Decían que jugó en varios equipos de Ecuador y que no se llama así y que tiene 25 años. ¿Y qué represalias? Bueno, ahora lo mandaron de vuelta para Lima, en principio que en penitencia, por ahora no se decidió nada. Pará, empecemos porque salió de un país y entró a otro con documentación falsa. Yo no sé nada de reglas de aduanas, pero eso me huele a gravísimo. Sí, esto es un gran bolón, que el jefe de la prensa, jefe de federación de la prensa ecuatoriana hace

Weinreich está de vacaciones. Weinreich no está. Hay que hablar mucho de Weinreich, de acuerdo a la última, sí, al último parte De Araduc. Sí, de Araduc. Mañana vamos a tener seguramente el informe del Conde. ¿Cómo venimos? Sí. Un balance. Yo lo tengo muy presente porque ayer que fui a almorzar a un bar. A Weinreich y a Julieta Pink también, porque ayer fui a almorzar a un bar en mi actualización semanal de revistas y estaban en la vidriera de los personajes. Ajá. Con Solita Silveira. ¿Cómo en la vidriera de los personajes? En la vidriera de los personajes de la revista. ¿Viste las fotitos de famosos? Fotito. No me digas. Estaban Weinreich Pink y Solita en el medio, con un sombrero. Solita, haciendo así. Con los dos dedos para arriba. Sí. Sí, y a un costado Weinreich y del otro Pink. Hermosa, la Arena Beach, era esa. En Arena Beach, exactamente. Arena Beach, qué lindo la pasamos. Ustedes se van este fin de semana. Nosotros nos vamos este fin de semana, ¿verdad? El viernes vamos a estar allá en vivo. Lo que está bueno es que inauguramos la transmisión nocturna desde la playa. ¡Qué hermosura! Vamos a cenar en la playa también. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿sabes qué? Hay fecha fuerte el viernes, porque va a estar Dave Seaman haciendo su DJ set. Perfecto. Entonces la gente se va a quedar a cenar ahí en Arena Beach. Ya se sabe. Inauguramos la nocturna. Somos la nocturna. ¿Tirarse al mar de noche? ¿Se animan? ¿Sos de esos? Prefiero no saber. Pero está tan largo, está tan lejos, digo, el mar en Arena Beach, que a la noche me da un toque más de fiaca. Te voy a decir algo. Al principio, bueno, hay gente, por supuesto, en la Playa Divina llena de gente, pero cuando esa caminata, cuando terminamos el programa todas las veces que fuimos, seis y pico, siete, poner, pero yo la he hecho con ustedes muchas veces. Me da mucho placer esa caminata de arena. Sí. ¿Hasta la playa? Hasta la ¿Hasta orilla. El agua. ¿Algún tacle, alguno? Se arman chistes. Es una peregrinación, Se puede armar una charla bastante íntima porque no cortas al toque. Se bajan algunos pantalones de rey. Se bajas de pantalones. Sí. El año pasado fui a Arena Beach. Tres días no me metí al agua en ningún lado. Es más, no me mojé los pies. Yo no me mojé los pies esta vez. ¿Viste? No llegué al agua. No, yo tampoco el año pasado. El domingo que íbamos a hacer playa full, Mar del Plata amaneció para abajo. Así que ahora fuimos a comer hasta reventar, que no estuvo nada mal. Sí. Y el sábado hacemos el programa solo para Mar del Plata. Uh-huh. Y el domingo hacemos brunch y su atención, por favor, los dos. Para VA. Para Buenos Aires. Desde ¿El domingo? El domingo. No. De 11 a 13 brunch. De 13 a 15 acá, de 13 a 16, expresión metro, como siempre, y de 16 a 18, edición especial dominguera para Buenos Aires. ¿Duermen en el parador? Sí, sí. Qué hermoso. Va a estar muy lindo, la verdad que va a estar muy lindo. Si el domingo es un día lindo de playa, lo vamos a aprovechar a full. A full, y retornamos al 40, ¿Qué grado? No, yo le pongo un 65. Pantalla total, porque sos colo. Sí, bloqueador pongo yo, el sunblock. Le tengo terror. Sol y me toque se llama. Sí, le tengo terror a la quemadura de sol. Yo también. Mucho lo que descubrí de esos 1000 grados es que no se estira el bronceador 60. No. Entonces pasé un 30 que estoy protegido. Claro, o sea, porque 60 te tenés que dar cachetadas en la cara para que se estire. Cuanto más factor de protección tiene, más espeso es. Claro. Es tremendo. La recomendación es dejarlo al sol un ratito. Métalo en la licuadora. Yo tengo uno que su primer chorrito te viene con una protuberancia que es protector seco. Claro. Que es como un... Como cuando le pones mayonesa y sale amarillo fuerte al principio. Sí. Yo tengo otra crítica para hacer la industria protectorística. Protectorística. Yo, ante este problema de la crema espesa, cuando descubrí el protector en spray, yo dijo, es lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuando tiro el spray... Se desperdicia la mitad. Se desperdicia la mitad y se me empieza a resbalar de las manos porque el spray tira para todos lados y entonces no podés bajar el pituto. Tenés que hacer pequeños círculos. Claro. No sé. Descubrí que no sé manejar spray. Yo por el método de mi hijo. Por supuesto, como protector toda cosa, 70. Nadie quiere que le pongan crema. Entonces lo tenés que convencer o por la fuerza o convencimiento. Una vez que está quieto, es así. Es un ataque comando. Tiene como si tiene 67 balas en el cuerpo. Claro. Sí. Y después es papá el cuero, hijo de cuero. Abrazo grosso. No. Abrazo grosso. Es como un luchador de sumo con un chiquitito. Abrazo grosso, lo maduro bien. En un momento dice: ¡ay, papá! Y ahí ya se terminó. Fue muy amoroso. Hermoso. Ahí le digo: cara. ¡Otto! Hermoso. Ahora es temporada alta de dermatólogos, Llamé para pedir un turno y me dijeron, No, mediados de marzo y la agenda la abrimos en febrero. Sí, sí. Bueno, no, Rita, pero llamé a 8. Claro. Yo laburé para vos. Yo te pasé a mi dermatóloga. Sí. Pero no te estaba atendiendo tu franquicia. No está atendiendo mi franquicia, y los dermatólogos se compran un barco, con todo respeto, con cada sesión y cada crema que receta. Ahí tengo que usar la obra social. Sí, ¿cómo? Si pagas una obra social y voy a buscar un dermatólogo afuera, tengo que ganar otro trabajo. Tengo que un chiringo. Sí, un chiringuito en la playa para pagar a los médicos. Para pagar a los médicos. Perdóname, entonces vos seguro podés ir a la dermatóloga que va mi mujer, que es seria, seria, seria. Esas que te cuentan las que te gustan de, a vos. Y te hacen el inventario. Doctora, no de la esteta. ¿No te cuidaste un lunar? Claro. Los gritos se escuchan hasta la recepción. Claro. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Y vos mirás como diciendo, no sé. ¿Qué es esto? Sí. Claro. Y te dice el nombre. Cráter Ibelupópsico. ¿Cómo no me diste a ver antes? Es un granito. No pasa nada. Bueno, dale, de granitos, así, hasta la próxima. Sí, arranca. Sácale una foto de tu codo y mándasela. Sí. No te hace irse, no, te reta. Te interna. Te va a gustar a vos, ¿eh? Sí, yo te digo que... ¿Tiene tu codo? Nazi doctor. Tiene picación... Uy, mirá lo que sé. Picamiento agudo. No, pero... No, pero se ve mal, ¿eh? Así que no le... No, pero se ve mal. ¿Tan mal se ve? Se ve mal. El color verde me preocupa, pero no importa. ¿Dónde está? Chicos, me voy porque tengo... No, quédate, por favor, prometiste que hoy te quedabas. Hoy, ¿cómo hoy era el día? Los añolotis ayer. ¿Qué eran ahí? ¿Qué son los añolotis? ¿Pasta rellena? Pasta rellena. ¿Y de qué? De ricota, jamón, sí, queso, nuez y unos condimentos. Qué bien. ¿Vos te das cuenta que ya...? Qué bien, ¿vos hiciste la pasta rellena? Llegué a las para. Lo hice, 10:30 estábamos ¿con comiendo? ¿Con tapas para empanada? Con tapas para empanada. ¿Vos te das cuenta que ya pasó todo otro año y no comimos goulash todavía? Tiene que volver el frío, pero yo... Escuché que recién Martín Reich explicaba muy bien la diferencia entre los hemisferios y nos alumbraba. Nos decía que en Suecia me parece que podría ser invierno. Estaría llegando. En Estocolmo hacemos goulash. ¿Por eso? Organizate un viaje. Siempre hay un invierno en el mundo, loco. Organizate un su atención metro y medio. O lo decoramos. Bueno. O decoramos. Decoramos tu casa medio escandinava. Dale. Y lo hacemos... Y ponemos el aire en 18. Y tiramos copos. Me paré, chicos. Se quedan con su atención, por favor. Se va. Todos los oyentes. Besos para todos, para Zuria y para Ramona. Mañana se me acordar que la saluda a Ramona. ¿Qué? A Ramona. A Ramona, que me trajo mamón, que estuvo una oyente que se llama Ramona. ¿Esto es tongo? Que me esperó el viernes en la puerta y me dio un frasco de mamón. ¿Está hablando de drogas? Mamón es una fruta, muy rica, que se cocina con soda cáustica o con cal. ¿Otra vez soda cáustica? ¿Todo con soda cáustica? Dice la dermatóloga que basta de soda cáustica. Toda la semana hay que cerrar con soda cáustica. Por eso tenés esa erupción en la piel, nena, por la soda cáustica. Gracias a Nacho Sosa, Leandro Pink. A Martincito Reich, al Conde Ezequiel Araduca, Denise Kurnik, Pablo Fábregas, mañana te veo. Julieta Pink, acá estaré a las 18 horas. Chau, Swatens, los queremos mucho. Chao. Adiós. Adiós. Hola, somos Pablo y Martín, estamos en Angola, en Luanda, son las 12 de la noche y escuchamos Metro y Medio. Llegó a su final. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. 9 de la noche, 10 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 10 minutos también del martes en El Yunque, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Puerto Rico. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, Por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está cuasi vestida como una marinerita que se cruza con una geisha, con lo cual podríamos decir que es una dependienta de la marina mercante del Japón, sí. La encantadora copilota Yumi Gauss. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, el yunque, Pula Vida, Puerto Rico. ¿Sabes lo que es el yunque? Yo estuve hace unos años, se llama Rainforest, sí. El yunque, queda cerca de San Juan de Puerto Rico, es un bosque que arriba es una cosa muy impresionante. No, se ve el cielo. Bueno, no se ve el cielo, pero claro, no se ve el cielo porque tiene una nube, sí. Sostenida encima donde llueve las 24 horas, los 365 días del año. Rarísimo. Es impresionante, por eso se llama Rainforest, claro. el bosque de la lluvia. El yunque queda cerca de San Juan, ahí en las afueras, cerca de la playa también. Entonces vos empezás a subir, porque es un bosque, es como una, si fuera una montaña con, sí. Un bosque. Y cuando vos lo ves llegando en el avión o desde afuera, es impresionante que le ves la nube. La nube. El sombrerito. Es impresionante. ¿Te acordás en los autos locos que iban uno, sí. Que tenían la nube encima y le que llovía seguía, siempre? Sí. Claro, que era como una especie de auto del terror. Como cuando ves llover desde la orilla en la playa y ves que, sí. Más allá llueve y ves exacto el rectángulo, tipo un telón de lluvia. Exactamente. ¿Cómo estás, Gauto? Muy bien, muy contenta con nuestro viaje incipiente. Sí, nos vamos el viernes para Mar del Plata. Muy contentos porque no vamos a estar solos. ¿Sabés quién da el presente? Nuestro amigo Delco, del corrector, sí. Dice, el viernes estaré en Mar del Plata haciéndoles el aguante, lo dice en Twitter. Delco, te voy a decir una cosa, sos nuestro invitado de lujo. Sí, sos nuestro más fiel invitado. El viernes de 21 a 23, Su Atención, Por Favor, inaugura en un 25 de enero las transmisiones nocturnas desde Arena Beach y Delco será nuestro invitado de lujo. Es más, lo vamos a sumar a la transmisión para que nos haga ahí en el piso, ¿eh? Le digo a Jason, para que nos haga corrección gramatical en vivo. Me parece perfecto. Ahí está. Es más, podemos llevar a la profe para que hagan un back to back. ¿Vos sabés? Yo no conozco el estado civil de Delco. No conozco su avatar sentimental. ¿Estás diciendo que le presentemos a la profe? Me parece genial, ¿eh? Bueno. Me parece que hay un futuro ahí, ¿eh? No sé si no le estoy arruinando la vida al pibete. La profe puede ir con la lista y va tomando lista. Bueno. A ver qué oyentes están. Prepárate, Delco, prepárate porque la profe tiene aparte contratado todas las facilidades en Chapadmalal, así que alojamiento no te va a faltar nunca. Contentos también aquí a las 9 y 13 de empezar esta nueva edición, la 515 de Su Atención, Por Favor, con la temprana operación de Nacho Sosa, que ya está con nosotros.